Buen día. Nunca estuvo tan clara la sociedad nacional como en el día de ayer. Había dos argentinas y se mostraban dos argentinas. Una muy atendida por la prensa, con toda la expectativa propia y lógica de un funcionario que nadie votó, pero que es puesto por el presidente, que es un ministro, y otra que la prensa atendió muy poco, más preocupado por los cortes que producían algunos que no eran los que habían organizado el acto, donde se manifestó una multitud pidiendo una sola cosa: poder comer en el país de la comida. Nunca estuvo tan claro, las dos argentinas, la Argentina relegada, la que supera el 30% de excluidos, y la Argentina de las minorías, muy preocupada por el precio del dólar, que tiene, por supuesto, repercusión en los que menos tienen, los necesitados, pero que acumula y acapara toda la atención periodística. Esto es tan complejo como tan simple. Mire, lo primero que debemos hacer es reconocer la riqueza idiomática del castellano. Nosotros tenemos parónimos, sinónimos, antónimos, con una abundancia espectacular. Podemos utilizar varias definiciones sobre un mismo tema. Y la riqueza idiomática tiene además historia. Esa historia la componen, entre otros, la enorme cantidad de palabras no utilizadas que cuando aparecen y ganan espacio, provocan curiosidad. Los que peinamos canas hemos aprendido a conocer el idioma de los tecnócratas. El desagio, la tablita, la convertibilidad, la reestructuración, el mega canje, todas palabras ciertas que existen en nuestro rico idioma. Y ahora tenemos que aprender la otra, que al igual que las anteriores, dicha en otros tiempos por otros ministros, pretenden no ser claros para explicar situaciones caóticas. Y entonces ahora tenemos que empezar a entender que estamos reperfilando. Una palabra que existe, que viene de filos, filus, en latín, que quiere decir filo, y que tiene una enorme cantidad de sinónimos, pero que además, les puedo nombrar algunos, ninguno lo va a llevar a lo que significaría el hablar en un idioma claro, práctico, y decirle al pueblo argentino: miren, chocamos la bicicleta. Lo que este programa viene sosteniendo, que cuando se recurrió al Fondo Monetario ya estábamos en cesación de pagos, se pone de manifiesto, a pesar de que se lo disfrace diciendo: vamos a pagar el 15% de los vencimientos y postergar, alargando los plazos del resto. Bueno, eso tiene una explicación, una palabra francesa que es default, para nosotros en castellano cesación de pagos, y se llama en la jerga técnica que le gusta a los economistas default técnico. Es decir, llega un vencimiento, no lo puedo pagar, lo refinancio, es un default técnico. Pero para no preocuparnos, hay otro default mucho más grave, que es el alimentario, que es el de la salud, que es el de los jubilados, por supuesto totalmente afectados por estas maniobras de minorías, que como si fuese una ruleta, apuestan lo que no es de ellos y resulta que lo pierden. La Argentina había cancelado en época de Néstor Kirchner la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, incluso se lo criticó porque se anticipó a pagar una cifra cuando todavía tenía más tiempo para hacerlo. Pero lo que quería era liberarse del control político de la economía argentina. Y cuando recurrió el gobierno de Macri al Fondo Monetario, era porque ya habían tocado todos los timbres de la usura y sus amigos se habían llevado toda la plata que habían podido de la timba financiera que inventaron el mismo día que asumieron el gobierno. Y resulta que ahora, en un ataque democrático, cuando antes violaron la Constitución Nacional porque contrajeron la deuda externa con el fondo sin pasar por el Congreso, ahora, cuando el agua los está tapando, resulta que ayer el ministro dice vamos a enviar al Congreso un proyecto del Ejecutivo, un decreto que va a ser Macri, para que se debata el nuevo acuerdo. Dicho de otra manera, no podemos pagar los compromisos tal cual se lo venimos anunciando en este programa desde hace mucho tiempo. Ahora, el problema no es que tengamos voluntad de pagar. El problema es que más allá de tener voluntad de pagar, ¿quiénes son los que van a sufrir las consecuencias de este desastre que en 3 años y medio hicieron con el mejor gabinete de los últimos 50 años? Menos mal que era el mejor, se imaginan si no lo hubiera sido. Por lo tanto, es una rara sensación que los tecnócratas nos inventen, no palabras que no existen, palabras que existen en el rico idioma, las traigan como si fueran responsables de la literatura o del castellano y la instalen en la sociedad para decir, aprendan, toda es nuestra riqueza. Desperfilar. ¿Saben qué es eso? No podemos pagar. Queremos plazos. ¿Por qué no se puede pagar? Porque hay un default, porque hay una sensación de pago. Ahora, lo podemos disfrazar de la forma que ustedes quieran. Mientras que en la 9 de julio reclamaban las organizaciones sociales, acompañadas por algunos dirigentes sindicales, que se imagine que no se puede postergar la emergencia alimentaria de la gente que come salteado. Y entonces, mientras otros sectores, como un sector de Barrios de Pie y del Pueblo Obrero que no tenían nada que ver con esta organización, cortaban la autopista y creaban caos, los medios se dedicaban a hablar de eso, del caos en la autopista, no del hambre de la gente que estaba en la 9 de julio tratando de reclamar que cumplan con las promesas que le hicieron a través de Carolina Stanley y que se lo abortaron sucesivamente los ministros que manejan la lapicera económica. Y entonces estamos ante una realidad. El presidente está preocupado por Washington, el que está en el dólar. Está preocupado por el papel verde. No se preocupa por el hambre de los argentinos. Se preocupa por saber si sube o baja el dólar. Claro, si todo el gabinete de Macri y él también tienen su inversión en ese papel y además la tienen en el exterior. Ellos se han hecho multimillonarios en el cambio de este desastre que hicieron con la complicidad de los presidentes del Banco Central, el de ahora y los anteriores, y con la complicidad del ministro de Hacienda anterior, el que decía que vivía en un terreno baldío, y de este que llegó ahora y que lo primero que hizo era pasarle factura al mejor estilo Macri a la oposición, como diciendo que entre todos hay que poner el hombre, etcétera, etcétera. Como si la responsabilidad otra vez fuera del votante que no le hizo caso a los que vinieron a traer el hambre, la miseria, la deuda, y a los que no le importa que la gente proteste en la calle, pero que le molesta mucho que se lo note, que le molesta mucho que aparezcan diciendo algún medio por allí, miren, esta gente está reclamando comida. ¿En dónde? En la Argentina. ¿Pero cómo? Si no pueden producir para 800 millones de personas. Sí, pero hay gente con hambre. ¿En dónde? En la Argentina. ¿Quién gobierna? Macri. Miren, es de una magnitud lo que está pasando, que ya se lo veníamos anunciando y se lo veníamos diciendo, que no tiene mucho sentido explicar lo inexplicable. ¿Saben qué es lo grave de esto? Que quieren seguir 4 años más. Lo grave de esto es que un 30% de la sociedad creen que los que chocaron la bicicleta pueden seguir aferrados al manubrio para exterminar al resto de los argentinos. El problema no es que ellos quieran seguir. El problema es si la sociedad los habilita a seguir, porque vamos a estar en un verdadero laberinto donde se sale solo por arriba. Y esto es casi una figura del salir por arriba, que es cuando uno terrenalmente se va y imagina que va para el cielo. Cuando digo chocaron la bicicleta es porque la bicicleta financiera se estrelló, porque rompieron el pacto con el fondo, lo rompió el gobierno de Mauricio Macri, el mismo pacto que ellos habían hecho. Y ahora, lo que le había dicho Lavagna hace 6 meses, lo que le había dicho otros economistas hace tiempo, lo quieren aplicar cuando ya el agua los invadió. Ahora van a ir al Congreso, pero resulta que para endeudarse con 57 mil millones de dólares violaron la Constitución y no pasaron por el Congreso. ¿Cómo es esta película? ¿Y qué pasa con nuestros legisladores? ¿Qué le van a decir ahora cuando llegue el decreto y el agua nos esté tapando? Como de costumbre, vamos a tirar salvavidas, porque ya lo vivimos. Lo hicieron con Alfonsín, pero la idea no era un Alfonsín que ya estaba liquidado con su inflación y con sus desastres económicos. La idea era condicionar a Menem que iba a entrar. ¿Y saben cómo terminó? Bungibor, ministro de Economía. Y entonces ahora pretenden condicionar a Fernández para ver si también pueden, en este despiste económico, poner a alguno de ellos. Es complejo, es difícil, pero no digan que aquí no se los anunciamos. El día de ayer va a quedar en la historia. El gobierno amarillo chocó la bicicleta. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Centros de atención financiera y cambiaria. En términos prácticos, la instrucción del presidente tiene objetivos concretos. Que no suban más el dólar ni la inflación, ya demasiado elevados, porque erosionan los salarios y los ahorros de todos los argentinos, especialmente los de ingresos medios y ingresos bajos, porque son los que tienen menos herramientas para protegerse. Eso sin mencionar la repercusión negativa de la incertidumbre y la inestabilidad sobre la actividad, el empleo y la pobreza que a todos nos angustia. todas las fuerzas políticas queremos ganar las elecciones, es legítimo, pero eso no es excusa para poner en riesgo la estabilidad de todos los argentinos. Tenemos que coincidir todos en preservar la estabilidad como un objetivo prioritario, no negociable ni subordinado a ningún interés partidario, ni siquiera en campaña electoral. Un experimentado colega del gabinete provincial que tuve el orgullo de integrar hasta hace unos días, una vez me hizo un comentario, una especie de hombre sabio de la política. A un hombre de Estado le pueden faltar algunas virtudes, pero no una, la prudencia. Porque hay 45 millones de personas que pueden verse afectadas por sus palabras y sus actos. Cualquier imprudencia sale cara. No existe, claro, la épica de hombres mesiánicos ni funcionarios omnipotentes. Tampoco la autoindulgente contracara del chivo expiatorio que algunos prefieren para usar, para eximirse de sus propias responsabilidades comunitarias. El éxito o el fracaso son siempre colectivos. En un sistema de gobierno republicano, nadie puede solo. Ni un presidente, ni un legislador, ni un gobernador, ni un ministro. Es un sistema de funciones interdependientes, porque así está sabiamente diseñada por la Constitución de Alberti, para evitar excesos. En el proceso electoral, los equipos de los candidatos en campaña pasan a formar parte del sistema, porque sus opiniones, sus promesas, sus discursos, sus tweets dan señales sobre el futuro, que los mercados, que como sabemos son la suma de todas las decisiones individuales de millones de ahorristas e inversiones, ponderan en sus decisiones e inciden naturalmente en variables como el tipo de cambio, los precios, la inflación, el riesgo país, que influyen a la postre en el crédito, el empleo, la actividad y sobre todo la pobreza. Ningún gobierno puede solo, y menos en época electoral. Sin vocaciones totalitarias, ni siquiera debería intentarlo. Necesitamos la concurrencia de todas las fuerzas políticas para garantizar esa estabilidad. Podemos analizar cómo llegamos hasta acá. Algunos atribuirán la suma de todos los males al gobierno actual, otros al pasado o al futuro. Casi sin matices, la culpa es del otro. La verdad, no creo que al ciudadano de a pie le importe demasiado quién tiene razón. Más bien creo que quiere saber cómo lo vamos a cuidar desde hoy, 28 de agosto, hasta el próximo 27 de octubre, y si hay balotaje hasta el próximo 24 de noviembre. Y sobre todo también quiere saber qué herramientas le van a quedar a quien le toque cuidarlo a partir del 10 de diciembre, sea reelecto el actual presidente o gane otro candidato. Gane quien gane, no podemos dejarlo sin herramientas, porque no son las herramientas del presidente, sino que son las herramientas que necesitan los argentinos. Al fin y al cabo, ningún gobierno es eterno. El progreso es que el siguiente pueda construir sobre el legado del anterior. El 10 de diciembre termina este mandato presidencial. Hace 91 años, casi un siglo, que un presidente no peronista no puede terminar su mandato en tiempo y forma. Ese es un fracaso colectivo, de la dirigencia, no de la ciudadanía. Hace 91 años que le debemos esa normalidad a nuestros ciudadanos, que miran absortos cómo especulamos con su tranquilidad. Si la voluntad popular no llegara a acompañar al presidente Macri a lograr la reelección, la sucesión institucional en tiempo y forma será un mérito conjunto entre el presidente entrante y el saliente que los ciudadanos agradeceremos. Tras las elecciones primarias entramos en un escenario económico y financiero complejo. La dinámica de los meses previos, donde la inflación iba convergiendo gradual pero persistentemente a niveles más bajos y la actividad había comenzado a mostrar una recuperación parsimoniosa, trocó en un escenario de mayor tensión cambiaria en la primera semana y una suba pronunciada del riesgo país. Como la estabilidad cambiaria es un instrumento central para preservar los ingresos de los sectores medios y bajos, el Banco Central reforzó su estrategia de inflación administrada para evitar oscilaciones bruscas o tendencias irracionales de la moneda. Pero simultáneamente, tras las elecciones primarias, la tasa de renovación de las tenencias privadas de la letra de corto plazo, de caps y letes en pesos y dólares respectivamente, que hasta antes del 11 de agosto venía renovándose a un ritmo promedio del 88% de los vencimientos, cayó abruptamente en las últimas dos licitaciones a niveles inferiores al 10%, evidenciando la falta de interés de los inversores en refinanciar esas tenencias. Esa dinámica sembró dudas sobre el cumplimiento del programa financiero previsto para el último cuatrimestre de 2019, que estaba basado, fundado razonablemente en una tasa de renovación lógica de los vencimientos del periodo, como ocurre en todos los países normales del mundo, incluida la Argentina hasta antes de las PASO. En ese marco de incertidumbre para cuidar los ingresos y los ahorros, tenemos que poder acordar entre todas las fuerzas políticas una campana protectora sobre el sistema financiero y cambiario, no por el mercado. A río revuelto, nadie gana más que los especuladores, sino por las familias de ingresos medios y bajos, que son los que menos pueden protegerse de la volatilidad y la inflación. A tal fin, propusimos un diálogo constructivo a todas las fuerzas políticas que compiten en la arena electoral de octubre. Nos pusimos de acuerdo en pilares básicos que este gobierno ha predicado durante todo su mandato, aunque quizás insuficientes: la necesidad de equilibrio fiscal, porque nunca había un presidente, un ministro, un gobernador o un legislador que pague el déficit fiscal. Lo pagan inexorablemente los ciudadanos con sus impuestos. O la importancia de que las estadísticas públicas digan la verdad. Y también recibimos algunas propuestas valiosas respecto a cómo transitar el camino electoral. A pesar de la buena voluntad de los representantes de todos los partidos cuya concurrencia al diálogo reconozco y valoro, la dinámica de los últimos días demostró que ese consenso verbal y público no es suficiente. Hace falta darle al diálogo un marco institucional que despeje las dudas sobre la capacidad y voluntad de pago de la deuda argentina. No solo la deuda de corto plazo que vence en lo que falta el año 2019, sino también la del próximo mandato presidencial, a fin de despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023, y que el presidente que ostente el poder, sea quien sea, bendecido por la voluntad popular, pueda desplegar sus políticas económicas sin una excesiva carga de deuda en los primeros años de su mandato. A tal fin, el presidente Macri me ha instruido a que resolvamos el problema de corto plazo para garantizar la estabilidad electoral, pero también el de mediano y largo plazo, para no dejarle un problema al que sigue, sea él mismo u otro candidato, para que pueda, insisto, desplegar sus políticas sin la restricción de vencimientos de deuda inminentes o demasiado elevadas. Bajo la noción de que la Argentina no tiene un problema de solvencia sobre la capacidad de pago de la deuda, que es perfectamente sostenible en un marco de políticas económicas consistentes, pero sí sobre la liquidez de mediano plazo que incide en la inestabilidad actual y corta el financiamiento voluntario del mercado, vamos a impulsar cuatro iniciativas tendientes a aliviar la carga financiera en el corto y en el mediano plazo. En primer lugar, extender los vencimientos de la deuda de corto plazo, donde la refinanciación de pasivos aparece condicionada por la incertidumbre electoral, tanto en pesos como en dólares, usualmente conocidas como LETES y LECAPS, solo para los inversores institucionales, no para las personas humanas, según la definición del nuevo Código Civil, lo que nosotros conocíamos como personas físicas, que cobrarán, o sea, los ciudadanos a pie, cobrarán la totalidad de sus acreencias o su vencimiento en tiempo y forma, tal como está previsto en el título original. Para ser claro, dispondrá al vencimiento la totalidad, insisto, de sus acreencias con los intereses correspondientes en la moneda prevista y en la fecha prevista. Ese grupo representa el 90% de los tenedores de esos títulos. El otro 10%, que son solo inversores institucionales, tradicionalmente bancos y compañías de seguro, también percibirán el pago completo de capital e intereses con una extensión de plazos de entre 3 y 6 meses. Asimismo, y para despejar las exigencias financieras del periodo 2020-2023, que el mandatario, insisto, que gane las próximas elecciones, pueda desplegar sus políticas económicas y sociales sin condicionantes financieros, vamos a elevar a consideración del Congreso un proyecto de ley que provea las herramientas necesarias para promover una extensión voluntaria de los plazos de la deuda bajo jurisdicción local, sin quita de capital ni de intereses. Ese va a ser el proyecto que va a elevar el Poder Ejecutivo a consideración del Congreso, pero por supuesto el Congreso será soberano en la definición de los términos de esa extensión. Asimismo, iniciar un proceso de extensión de plazos de los bonos bajo legislación extranjera, bajo las llamadas cláusulas de acción colectiva, con el mismo fin de extender los plazos de vencimiento sin quitas de capital ni intereses, a fin de completar un perfil financiero nuevo menos exigente para el periodo 2020-2023, que genere ese alivio financiero que se requerirá en el próximo mandato. A tal fin, en el día de mañana invitaremos a los bancos a acercar propuestas para elevar a los inversores en este sentido. Asimismo, en estos días se visitó el país una misión del Fondo Monetario Internacional. Además de haber cumplido estrictamente con todas las metas fiscales y monetarias por parte del gobierno argentino, del acuerdo que está en curso y para dar continuidad al acuerdo vigente, hemos propuesto a ese organismo internacional, y esto fue una de las sugerencias que recibimos de la fuerza de la oposición, que nos pareció prudente, razonable y oportuna, a ese organismo internacional iniciar el diálogo, inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. De este modo, el gobierno procura despejar el horizonte financiero corto, mediano y largo plazo, no solo de este mandato, sino también del próximo, para disipar los riesgos de incumplimiento o implícito en las cotizaciones de los papeles argentinos, influenciados por el estrés de liquidez de corto plazo y no por reales fundamentos de solvencia de la deuda argentina. Con esta estrategia procuramos alcanzar varios objetivos simultáneos. En primer lugar, brindar al Banco Central, y esto es crítico, central, todas las herramientas necesarias para garantizar la estabilidad cambiaria y financiera, que es su objetivo de primer orden, su objetivo, diría, primordial. Al aliviar el programa financiero se descomprime una eventual fuente de demanda sobre las reservas, que hoy ascienden a más de 57.000 millones de dólares, asegurando así la disponibilidad de reservas para defender el peso de todos los argentinos. En segundo término, abordar de raíz la causa subyacente de la desconfianza actual de los inversores referida a la liquidez para enfrentar los vencimientos de corto y mediano plazo. En tercer lugar, no pasar el problema al que sigue, insisto, sea el presidente Macri u otro candidato, dado que también se prevé descomprimir, con el consentimiento del Congreso, donde están representadas todas las fuerzas políticas, el perfil de vencimiento del próximo mandato, a fin de poder desplegar sus planes de gobierno sin condicionantes financieros. En la deuda de corto plazo, dar un tratamiento preferencial a todas las personas humanas, los que tenemos alrededor de 50, los conocíamos como personas físicas, que dispondrán íntegramente la totalidad de sus acreencias en la fecha de vencimiento prevista en el título correspondiente. En quinto lugar, dar un marco institucional al consenso que necesita la Argentina en este momento, en su cuerpo natural, para los consensos, que es el Congreso Natural y el Congreso Nacional, donde concurren todas las fuerzas políticas para que definan el horizonte financiero argentino del periodo electoral y del próximo lustro. Por supuesto que los funcionarios del Ministerio de Economía estaremos a disposición de las comisiones de finanzas y de presupuesto y de Hacienda, del Congreso, de ambas cámaras, para explicar la naturaleza y los detalles del proyecto y consensuar los horizontes y condiciones que decida la mayoría parlamentaria, así como de la bicameral permanente de seguimiento y control de la deuda externa. Así, para terminar, aún reconociendo que los resultados económicos del actual programa han sido inferiores a los esperados, especialmente en materia de inflación y empleo, pretendemos que el punto de partida del próximo mandato, que viene así en los gráficos, sea más sólido para recuperar el crecimiento sostenido, a partir de haber recuperado los llamados equilibrios gemelos en el frente fiscal y externo, un tipo de cambio competitivo y un perfil de vencimiento más despejado para el nuevo horizonte que se inicia el próximo 10 de diciembre. Estas son las medidas que tenemos para compartir con ustedes. Por supuesto, estamos abiertos a sus preguntas. Esto decía el ministro en el día de ayer, antes de empezar la conferencia de prensa. El diario La Nación quería preguntarle al ministro cuáles eran, consideraba él, las causas fundamentales de estos últimos 2 días de volatilidad y cuándo va a ser el encuentro con el Fondo Monetario para poder reperfilar la deuda que tienen con ese organismo. Gracias. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por la pregunta. En mi rol actual no me parece que no debo hacer análisis sobre la situación de los mercados. Para eso hay calificados analistas del sector privado mejores que yo para poder analizar las causas de esa evolución. Pero lo cierto es que hay una incertidumbre que el gobierno tiene que abordar y lo hacemos a través de las herramientas que acabo de denunciar. Respecto al Fondo Monetario Internacional, bueno, hoy terminó la misión que empezó el día sábado y sí quedamos en encontrarnos en las próximas semanas, puede ser en Buenos Aires o en Washington, para seguir con la continuidad del programa vigente y empezar ese diálogo de más largo plazo, que, insisto, vamos a empezar en este mandato, pero seguramente va a terminar en el próximo. Buenas tardes, Liana Franco, de Ámbito. La pregunta es referida al fondo. ¿Esto afecta la misión técnica en función de la revisión y el famoso desembolso que generó tanta incertidumbre respecto a los 5.400 millones de dólares? Y la segunda es el proyecto de perfilamiento de deuda que van a enviar al Congreso. ¿Cuándo va a ser remitido? Y si han hablado con las fuerzas principales políticas y ya hay un acuerdo, o recién conocerán el proyecto cuando llegue. Gracias. La primera pregunta, Liliana, referida a si estas medidas influyen en la continuidad del actual programa, la respuesta es no, porque son independientes. El actual programa está asociado al cumplimiento de determinadas metas y requisitos que el gobierno argentino ha cumplido de manera estricta, tanto las cuantitativas como las cualitativas, tanto de orden monetario como de orden fiscal. Sí, en la visita al fondo, a los funcionarios, les anticipamos en el día de hoy estas medidas que íbamos a disponer, para su conocimiento nada más, pero es independiente del programa en curso. Respecto a la oposición, por supuesto, tenemos un diálogo permanente. De hecho, no les he anticipado las medidas porque no corresponde, porque si no hay como una confidencialidad. Estas medidas afectan las decisiones de mercado, por ejemplo. Entonces, la verdad no lo hemos consultado con nadie que sea ajeno al gobierno, pero sí tengo previsto un diálogo con ellos apenas termine esta reunión. Pero no me puedo adelantar, Liliana, hay que respetar los tiempos institucionales. Tiene que ser el debate parlamentario el que defina, pero eso está más asociado al perfil de deuda o al perfil financiero de mediano plazo, ¿verdad? Por eso es que es necesario consensuarlo con la oposición en el ámbito del Congreso Nacional. ¿Qué tal? Buenas tardes. María Iglesia, del diario El Cronista. Dos preguntas. Por un lado, cuando en el inicio de su discurso decía que su mandato tenía como objetivo la estabilidad del tipo de cambio, por lo tanto la inflación, ¿qué expectativa tiene sobre el mercado de cambios para mañana y los próximos días con estos anuncios? Y por otro lado, ¿cómo queda el programa financiero? ¿Qué necesidades de financiamiento hay y para el resto del año y con qué fondos se van a cubrir? Sí, conceptualmente voy a contestar. Obviamente no hago pronósticos sobre de mercado, no corresponde, pero esta medida lo que hace es relajar, digamos, la disponibilidad de reservas, abundar la posibilidad de reservas para atender eventuales demandas de orden cambiario, porque al bajar las demandas eventuales de orden de deuda, bueno, hay más recursos para asignar al mercado de cambios, con lo cual el efecto esperado debería ser de una menor presión sobre el mercado de cambios, el efecto esperado objetivo, digamos. La segunda pregunta era, el programa financiero, bueno, también al aplazar vencimientos de corto plazo, digamos, el programa financiero se hace menos exigente en este periodo. No sé, Rodrigo, si querés agregar alguna precisión. Sí, las fuentes principales del remanente es el financiamiento intrasector público y la posición de caja que tenemos en la actualidad. Además de que tenemos los desembolsos pendientes del Fondo Monetario en el marco del programa que está es los tres componentes tienen alguna holgura sobre las necesidades que tenemos de acá a fin de año. Buenas tardes, acá Marcela Pagano, del TN. Al ministro quería preguntarle si le genera inquietud que en las últimas jornadas más del 70% de los dólares que se movieron en el mercado fueron aportados por el Banco Central y aún así un salto importante tanto ayer como hoy en la cotización. En función de eso, saber si hay inquietud por la cantidad de reservas que se han vendido en el mercado para tratar de contener estas turbulencias financieras desde las PASO, si la estrategia monetaria va a seguir siendo persistir en venta de divisas, y también preguntarle, pensando en el ciudadano común, qué se puede esperar en materia inflacionaria, ya que hay consultoras que hablan de un piso de inflación para este mes del 4,5%. Gracias. Y la primera pregunta, Marcela, ¿cómo estás? Es más para el Banco Central que para mí. Quizás podamos poner el gráfico de tipo de cambio real, por favor. Puedo dar una respuesta conceptual. Después la estrategia de intervención la define el Banco Central, el directorio a cargo de su presidente Guido Sandeleris. Yo conceptualmente puedo decir que las reservas están justamente para ser usados en situación de estrés. Lo que muestra ese gráfico que vemos ahí para ilustrar este concepto es que el tipo de cambio actual está casi en el doble de lo que era a fines de 2015, es el mayor nivel de los últimos 12 años. Lo que quiero decir con esto, lo que decía en nuestro encuentro anterior, es que el tipo de cambio actual está largamente superior al de equilibrio a largo plazo, con lo cual no hay razones para que haya presiones alcistas o de demanda sobre el mercado de cambios. Y eso es lo que le da robustez a este programa, que las reservas están allí para ser usadas, hay 57 mil millones de dólares de reservas, si había algún conflicto, bueno, ahora de usos, ahora se relaja eso, allí están el nivel de reservas, 57 mil millones, si había algún conflicto en el uso, bueno, ahora está más relajado, más despejado, porque hay menos fuente de demanda del programa financiero. Ministro, buenas tardes, por aquí Matías Castelli de Telefe Noticias. Trascendió que luego de esta conferencia habría un comunicado del FMI como si estuvieran en concordancia estas dos situaciones, que queríamos preguntar en primer lugar al respecto, y en segundo lugar, si puede aclarar un poco más para el público en general, siempre se habla de reestructuración de deuda, ¿cuál sería la diferencia entre perfilamiento o reperfilamiento y una estructuración? Sí, primero el comunicado del fondo es potestad del fondo, lo va a decidir la autoridad del fondo. Sí hemos hablado con ellos, como conté hoy, estas medidas que vamos a tomar. En segundo lugar, la diferencia. Bueno, un poco es semántica, pero el perfilamiento que nosotros proponemos no es sin quita con los pagos de intereses. Mientras esto es importante, mientras se debate, ya sea en el Congreso para la ley local o en los ámbitos internacionales para la deuda bajo jurisdicción extranjera con las cláusulas de acción colectiva, los pagos de la deuda siguen vigentes, o sea, no se interrumpen, ¿sí? Así que es una extensión, una negociación voluntaria de extensión de plazos en el caso de la deuda de mediano y largo plazo, estoy hablando, y eso es lo que se llama reperfilamiento o perfilamiento de deuda, cambiar los vencimientos pero no el resto de las condiciones. Última pregunta. ¿Qué tal, ministro Lacunza? Gabriel Prosperi de A24 y América. La pregunta tiene que ver con los efectos inflacionarios de la última devaluación. Si estiman ustedes que los aumentos de precios han llegado a un techo en función de la devaluación post-paso y en función de eso, si planean nuevas medidas para reactivar el consumo más allá de las anunciadas hace unos días por el propio presidente de la Nación. Gracias. Primero, me hace acordar, Gabriel, que había una pregunta anterior que no respondí respecto al pronóstico inflacionario para este mes. Bueno, no, el Estado no hace pronóstico inflacionario, el INDEC informa la inflación ya registrada. Sí sabemos y esperamos que a raíz de la devaluación de la semana post-paso, los precios suban un escalón, hayan subido ya un escalón, mayor a la tendencia previa a las elecciones primarias, que venía en aquel momento una tendencia inferior al 2% mensual, pero indudablemente que va a ser superior a este registro. Lo que sí estamos, la prioridad del presidente Macri es que ese sea el último escalón y que no haya nuevas rondas, por eso es que estamos asignando más reservas para la estabilidad cambiaria, no haya nuevas rondas devaluatorias o inflacionarias que profundicen aún más esa situación. Respecto a nuevas medidas, bueno, estas son las medidas que tenemos para anunciar. Nuestra política es anunciar las medidas que ya están definidas. No desmentimos ni afirmamos ninguna otra, porque lo que corresponde a la ciudadanía es informarles sobre lo que ya está decidido. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, Gabriel, es que el programa tiene que ser consistente. La prioridad hoy es garantizar la estabilidad, porque de nada sirve hacer medidas reactivantes si no tenemos estabilidad previa, porque bueno, termina, para decirlo gráficamente, a la mañana podemos anunciar una medida reactivante, pero si no tenemos estabilidad, a la tarde se licuó, ¿sí? Así que lo primero es recuperar esta estabilidad, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, y así terminaba una jornada dura, difícil, donde primero hay que corregirlo al ministro, porque no hace 96 años que el peronismo de gobierno, no existía hace 96 años. Segundo, en todo caso, no tiene que decir que no terminaron los gobiernos no peronistas, no terminaron los presidentes radicales, porque no terminó Hipólito Yrigoyen, no existía el peronismo, y no terminaron después Illia o Frondizi, lo echaron los militares. En todo caso, tendría que plantearse la cosa diferente. Casi en un siglo ningún radical pudo terminar. Y este gobierno tiene un presidente que no es radical, pero que tiene el radicalismo en la alianza. ¿Está claro? La segunda cosa, habló de 57 mil millones de reservas. No es cierto, no existen esos 57 mil millones de dólares de reservas, porque no son disponibles y porque además hay canasta de monedas, hay swap con China, etcétera, etcétera. Lo que está disponible no llega a 20 mil millones de billetes. Así que no es cierto lo que dijo el ministro. Y la otra situación que también hay que tener en claro, es que van a seguir vendiendo divisas. O sea, quedó clarísimo, van a seguir vendiendo divisas del Banco Central de la República Argentina. Ustedes han escuchado esta parte, una parte de la Argentina. Más tarde van a escuchar la otra parte de la Argentina. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Después de esta conferencia de prensa y de la exposición del ministro de Hacienda, el vocero principal del Fondo Monetario Internacional, Jerry Reese, emitió el siguiente comunicado. Un equipo del personal del FMI, dirigido por el señor Roberto Cardarelli, está regresando a Washington hoy, como previamente estaba programado. El equipo mantuvo conversaciones productivas con el ministro de Finanzas, Hernán Lacunza. Bueno, por empezar, el fondo no sabe con quién habló, porque no es el ministro de Finanzas, es el ministro de Hacienda. Así que no saben con quién hablaron. Repito, el equipo mantuvo conversaciones productivas con el ministro de Finanzas, no es el ministro de Finanzas, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sanderis, y sus respectivos equipos. El personal del FMI también se reunió con el señor Alberto Fernández y miembros de su equipo económico para intercambiar visiones sobre la economía argentina. Con respecto a la operación de la deuda anunciada hoy por las autoridades argentinas, el personal del fondo está en proceso de analizarlas y evaluar su impacto. El personal entiende que las autoridades han tomado estos pasos importantes para hacer frente a las necesidades de liquidez y para salvaguardar las reservas. El personal permanecerá en estrecho contacto con las autoridades en el periodo adelante y el fondo seguirá al lado de la Argentina en estos momentos desafiantes. Este es el comunicado del Fondo Monetario Internacional diciendo que van a seguir estando al lado de la Argentina, lo que está significando que van a refinanciar toda la deuda que se le ocurra, por supuesto, no gratis, sino para que los nietos de nuestros nietos paguen el desastre de Macri. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Yo con la tormenta en Santa Rosa, Diego, todo esto, ¿no? Sí, que se adelantó un día otra vez, se comenzó hoy la tormenta de Santa Rosa. No, yo creo que empezó ayer, con las declaraciones. No, con las declaraciones es un huracán, no es directamente una tormenta, es un tsunami. Como diciendo, estamos llorando por los argentinos. Aparte se les viene una fuga de capitales que van a volcarse al dólar y van a retirar de los activos que tienen depositados a plazo fijo que se vencen. Se viene una corrida tremenda que no sé cómo la van a parar. La verdad es que es muy difícil este momento. Yo creo que lo mejor que puede hacer Fernández es mantener silencio, ¿no? Es mantenerse en silencio y no opinar sobre el tema, porque es muy complejo el tema. No, porque además están esperando, ¿sí? Además están esperando que él meta la pata y diga algo. Claro, porque como busca, fíjate vos que la introducción del ministro es echarle la culpa a todo el mundo, es decir, haciendo la misma película de Macri. Sí, repartir las culpas con todo el mundo cuando la culpa son de ellos y del Fondo Monetario, que fue su cómplice todo este tiempo. 6:46. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, hubo juego con la Copa Argentina, goleó Colón. Independiente ganó escasamente 1-0 a los suplentes de sus rivales, que no pusieron titulares, y por lo menos ganó. Y hubo Copa Libertadores. Todo eso lo tiene Enrique Kepa. Así es, bueno, comenzó la jornada de Copa Argentina con la victoria de Colón de Santa Fe en el estadio de Atlético Rafaela. Superó a Sol de Mayo de Viedma 4-0 con los goles de Pierotti a los 5 del primer tiempo, Daluz a los 21 y a los 38 Leguizamón, y a los 35 de Chancalay en el segundo periodo. De esta manera, el equipo santafesino pasó de distancia y espera rival ahora de la serie que van a disputar Atlético Tucumán y Boca Unidos de Corrientes. Tras cartón, en el estadio La Pedrera de San Luis, Independiente, con tanto anotado por Domingo Blanco, le ganó a Patronato de Paraná 1-0 y ya está en instancia de octavos de final. Allí va a enfrentar a Defensa y Justicia. Y por último, la gran sorpresa de la fecha en cancha de Temperley, Estudiantes de Buenos Aires le ganó a Arsenal, equipo que milita en primera división, en tanto Estudiantes lo hace en la Primera Nacional. Le ganó 3-2 y clasificó a la siguiente instancia de este certamen, donde va a ser rival de Real Pilar. La victoria del equipo de Diego Martínez se concretó con los goles de Impini a los 5 minutos del primer tiempo, a los 13 Silva, a los 29 Campana, descontando García a los 37 del primer tiempo para Arsenal. En el segundo, en el tercer minuto de adicional, Cérica ponía las cifras definitivas para el equipo de Sergio Rondina. Y lo dicho también, tenemos dos semifinalistas más en la Copa Libertadores de América, ya que ayer el conjunto de Boca igualó 0-0 con la Liga Deportiva Universitaria. Como había ganado en el partido de ida 3-0, pasó a instancia semifinal de la Copa Libertadores. Se espera por el ganador del encuentro que van a disputar hoy. 19:15 en el Estadio Pablo Rojas, la nueva olla de Cerro Porteño, el equipo local y River Plate, con arbitraje de Julio Bascuñán. En tanto, la otra llave, por el otro lado, ya están los dos semifinalistas, ya que el martes había clasificado Gremio, eliminando el Palmeiras, y ayer, con el empate en uno entre Inter y Flamengo, el equipo de Río de Janeiro llegó a esa instancia semifinal. Después de 35 años habría abierto la cuenta para el Inter a los 62 minutos Lindoso, igualó Gabriel en el minuto 85, y con este empate y al haber ganado por 2-0 en el partido de ida, Flamengo es el tercer semifinalista de esta edición 2019 de la Copa Libertadores de América. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Escándalo en Inglaterra. Cierran el Parlamento por decisión del primer ministro y convalidado por la vieja reina Isabel II, que tiene 93 años y que ayer dio el visto bueno. El Brexit le ha complicado la vida a todos los británicos. El Parlamento, que había recibido 170.000 firmas pidiendo que se lo tratara justamente en el Parlamento, y eso habilita por la ley inglesa para que se discuta. Entonces el primer ministro se reunió con la reina y dijo: no podemos permitir esto los conservadores, vamos a cerrar el Parlamento, y tomaron la decisión de clausurar desde el 9 de septiembre al 14 de octubre el Parlamento inglés ante el grito de los laboristas, que dicen que el Imperio Británico está en plena dictadura, aprobado por la Reina Madre. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Bueno, hoy, 29 de agosto, es el Día Internacional contra los ensayos nucleares. En la Argentina es el Día del Abogado y también el Día del Árbol. ¿Por qué es el Día del Abogado? Bueno, porque nacía en 1810 Juan Bautista Alberdi, que fue abogado, periodista, escritor y diplomático. Diego. Bueno, como decíamos, este año la tormenta de Santa Rosa se adelantó un día y es infalible en esta fecha. Llega a Buenos Aires siempre la tormenta de Santa Rosa, una lluvia milagrosa que también inspira a los poetas. Y la tormenta de Santa Rosa históricamente llega en el lapso de 5 días antes o 5 días después del 30 de agosto, fecha correspondiente a la festividad de Santa Rosa de Lima, patrona de las Américas, y generalmente no falla. Esta vez la lluvia estaba anunciada para este jueves y parece que va a continuar mañana viernes, pero todavía la temperatura se mantiene alta, aunque ya hay un vientito frío del sur. La lluvia inspira a los poetas que nos dicen, por ejemplo: bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa, cae o cayó. La lluvia es una cosa que sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada voz me trae la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto. Jorge Luis Borges. Toda excusa es buena para compartir un cacho de cultura. Feliz tormenta de Santa Rosa. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Bueno, hago una breve reseña de un ciudadano común. Tengo 64 años casi recién cumplidos. Hace 55 años que vengo escuchando todos estos disparates. Y me acuerdo de los sketches de Tato Bores. Siempre lo mismo. Con respecto al Congreso, el Congreso, la fachada principal está tapada. Yo no sé si por vergüenza porque la están haciendo una limpieza. Habría que preguntarle a esta empresa si hacen limpieza moral y sigan por adentro también. Y después, brevemente, en el mejor tiempo que tuve fue con los gobiernos kirchneristas, con sus defectos y sus virtudes que los tuvieron, con Néstor y con Cristina. Y para los políticos, la mayoría de los políticos, la mayoría de los jueces y la mayoría de los sindicalistas, la madre que los parió a todos. Que tenga buen día. ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. Bueno, mire, el señor ministro, al mejor estilo de Scalabrini Ortiz, busca, digamos, desviar la atención, usa palabras no habituales para gambetear la realidad. Pero decía Scalabrini Ortiz que cuando te la hacen difícil es porque te están engañando. Además, el señor ministro, que tutea a los periodistas de manera incorrecta, dijo la Constitución sabiamente diseñada por Alberdi. O sea, que ni siquiera sabe con qué Constitución trabaja. Para él no existió la reforma del 94, que es, será desastrosa, pero es la que está vigente. O sea que estos personajes que se pretenden mostrarse tuteadores, amables, en realidad están engañando, porque lo que dijo, lo que dejó bien en claro es que no van a reactivar hasta tanto no recuperen la estabilidad. ¿Y qué estabilidad van a recuperar si hoy va a ser una bomba atómica cuando abran los mercados? ¿Y a quién le van a echar la culpa? ¿Al votante que no fue prudente y no se dio cuenta que todo venía bien? Y de repente nos encontramos con el iceberg. Realmente es una vergüenza. Además, el señor Lacunza dijo que no hay problema de liquidez. Y lo que señaló el fondo es que es para resolver problemas de liquidez. Hay que averiguar cómo está la provincia endeudada en el exterior, del que él fue ministro, ¿no? Claro, en dólares, si no produce dólares. La primera vez, la primera vez que se endeudó y está de garantía el Banco Provincia. La verdad es que no paran, el momento es muy grave. No paran de mentir, ese es el tema. Lo saludo. ¿Quién es? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 57 minutos. Hablando de la provincia de Buenos Aires, la verdad que es un problema muy serio, porque se conoce la deuda en pesos, pero no la deuda en dólares que tiene la provincia. Después le voy a dar los datos, que es muy importante. Y que estamos ante el principal productor del PBI, que es la provincia de Buenos Aires, pero que no tiene la coparticipación adecuada, gracias a lo que hizo Alfonsín en su momento, cuando Cafiero iba a ganar las elecciones, y entonces cambió el aporte, y nunca el peronismo corrigió ese dato, porque claro, lo tienen que aprobar todos los congresales del país, y los senadores y diputados del interior no lo quieren hacer, porque dice, nos afecta a nosotros. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana. En el centenario de Eva Perón, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Tormentas aisladas con lluvias también aisladas y probabilidad de caída de granizo, dice el Servicio Meteorológico para la jornada de hoy. La máxima está estimada en 20 grados. La temperatura en la ciudad de sensación térmica ya está dentro de la máxima y lo superó, porque tenemos 21 grados 4 décimas. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, está lloviendo con chaparrones muy fuertes y la temperatura es de 3 grados. La máxima será de 5 grados en poder del pirata inglés que acaba de cerrar el Parlamento. Mace, vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. 13 grados bajo cero, está nublado con nevadas. La temperatura máxima 4 grados bajo cero estimada para la jornada de hoy. Base Esperanza 6 bajo cero, con una máxima de 2 bajo cero, nublado parcialmente con nevadas. Base Carlini, mañana con nubosidad variable, vientos leves a regulares a fuertes del sector este. Temperatura mínima en este momento es de 4 grados. La máxima se registrará por la tarde con 1 grado sobre cero. Base Orcadas de la Antártida Argentina, siempre para un país bioceánico bicontinental, para los argentinos antárticos. Mañana con nevadas y neblinas intermitentes, temperatura de 6 grados bajo cero y una máxima de 3 grados bajo cero. 6 de la mañana, 59 minutos, 21 grados 4 en la ciudad con lluvia. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, vientos leves de direcciones variables. La temperatura es de 9 grados bajo cero con una máxima de 3 bajo cero. Base Belgrano 2, cielo despejado, está nublado y vientos moderados a regulares. Temperatura 22 grados bajo cero con una máxima de 18 bajo cero. Ante la crisis y el escándalo que se produciría por la aprobación del decreto modificando la ley de semillas, que se echaron atrás a último momento, ayer Macri dio la autorización para que no se apruebe hoy y se anuló la convocatoria en el Salón Blanco, donde iba a salir la ley a pedido de Monsanto. Repetimos, echaron por lo menos una espera en la modificación de la ley de semillas de 1973 de Perón, que a pedido de Monsanto iba a anunciar hoy Mauricio Macri, pero le explotó la bicicleta. El gobierno desestimó de una convocatoria al campo donde iba a anunciar un decreto de necesidad y urgencia para modificar las actas de la actual ley de semillas, luego de que había cursado la invitación al sector. Estaba estimado que este jueves a las 13:45 en el Salón Blanco de la Casa Rosada habían sido convocados las empresas semilleras y entidades del sector a pedido de Monsanto por el presidente Macri para anunciar la modificación de la ley. El decreto del presidente iba a tomar como base el dictamen de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, según trascendió en el decreto, no se iban a incluir algunos aspectos que estaban en el dictamen que mostraban al sector del ruralismo y a los empresarios, y que entonces esto iba a poner de manifiesto a las claras que era un proyecto a favor de las multinacionales, y dijeron que no era momento para hacerlo. Se enfrió por el momento la ley Monsanto. Falleció a los 94 años Blanca Cota, la maestra de los cocineros. Enseñó a cocinar a generaciones de argentinos. Tenía 94 años y su nombre está asociado para siempre a la divulgación de la cocina con un tono didáctico, amable, para enseñar su arte culinario. 2 minutos después de las 7, la página deportiva. Y River busca esta noche su pase a las semifinales de Copa Libertadores de América para enfrentar a Boca. Lo va a hacer desde las 19:15 en el Estadio Pablo Rojas, la nueva olla de Cerro Porteño, enfrentando al equipo paraguayo que dirige nuestro compatriota Miguel Ángel Russo. Va a arbitrar allí Julio Bascuñán de Chile y el conjunto local va a alistar a Juan Pablo Carrizo, el ex arquero de River, Espínola, Patiño, Sainz, Amorebieta, Ruiz, Aguilar, Villasanti, Federico Carrizo, otro argentino, Nelson, Aedo Valdés y Joaquín Larribey, también argentino. Los 11 de Marcelo Gallardo, con Armani, Montiel, Robert Rojas, Martínez Cuarta y Casco, Palacio, Zuculini, Nacho Fernández y De la Cruz, Matías Suárez y Rafael Santos Borré. No pudo ser para Juan Ignacio Londero ayer en el Abierto de los Estados Unidos en Flushing Meadows. Enfrentó al número uno del mundo, Novak Djokovic, el serbio, y terminó perdiendo en 3 sets corridos 6-4, 7-6 y 6-1 y quedó eliminado del certamen. También continúa su marcha imparable el número 3 del mundo, el suizo Roger Federer, que dio cuenta con dificultad del bosnio Damir Dumsur por 3-6, 6-2, 6-3 y 6-4 y avanzó de ronda. Ahora espera el ganador del encuentro que van a disputar el británico Daniel Evans y el francés Lucas Poli. En tanto, Novak Djokovic va a enfrentar al ganador del encuentro entre su compatriota Dusan Lajovic y el local Denis Kudla. Y el automovilismo finalmente va a tener su despedida de las pistas como él quería. Ante su gente en Paraná, el gurí Omar Martínez recibió la autorización de la Comisión Fiscalizadora de la ACTC para que sea parte de la segunda fecha de la Copa de Oro, que va a tener lugar precisamente en Entre Ríos el próximo 22 de septiembre. Recordamos que el gurí Martínez fue campeón en 2004 y en 2015 de la máxima categoría del automovilismo nacional, el turismo carretera. 4 minutos después de las 7 de la mañana con 21 grados, 4 décimas y una tormenta sobre Buenos Aires, con incendios en Mendoza y Santiago del Estero, porque el calor reinante en esas provincias hizo que se incendiaran pastizales. Hay varias bocas de incendios en Mendoza y en Santiago que combaten los bomberos. 7 de la mañana, 5 minutos, trenes subterráneos premetro, Aeroparque Metropolitano y Aeropuerto con diagrama normal. Desde la capital de Argentina, para el mundo, adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Carbone. Hoy conmemoramos en la Argentina el Día del Árbol, el 29 de agosto de 1900. Gracias a la iniciativa de Estanislao Ceballo, el Consejo Nacional de Educación estableció que cada 29 de agosto se celebre en nuestro país el Día Nacional del Árbol, un recordatorio de la importancia de proteger las superficies arboladas. Como en muchos países, el Día del Árbol se utiliza para plantar árboles, y dado que esta fecha no es siempre propicia para que los árboles arraiguen, en ocasiones eligen días más cercanos hacia el invierno. El Día Mundial del Árbol, también llamado Día Forestal Mundial, fue inicialmente una recomendación del Congreso Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969, y esta recomendación fue aceptada por Naciones Unidas o en su Secretaría para la Agricultura y la Alimentación en 1971. 1840, Suecia fue el primer país del mundo que instituyó un día dedicado al árbol. Era la muestra de la toma de conciencia ante la importancia que tienen los recursos forestales, además de un compromiso por el cuidado de los árboles. Según la tradición que importaron los pioneros suecos, en 1872 también se adoptó el Día del Árbol, que fue emulado por otros países. Los árboles regulan la temperatura, purifican el aire, contribuyen a regular las lluvias, protegen el suelo y albergan ecosistemas, sin olvidar su peso económico. Por ello, este día es el reconocimiento a los múltiples servicios que presta el árbol a la vida y a la actividad humana, además del puesto simbólico que ocupa en numerosas culturas tradicionales. Cuidemos nuestros árboles, esenciales para la vida, que durante las noches, mientras el hombre, el gran contaminador, descansa, ellos renuevan y purifican el oxígeno tan esencial para la vida, mientras algunos hombres queman grandes extensiones como los incendios en la Amazonia, que a mí no me cabe en duda que son hechos de propósito para lograr campos para cultivo que no sirven para la purificación del aire en la tierra. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Escuchamos una Argentina hoy temprano y vamos a escuchar a la otra Argentina, la que no tuvo tanta difusión porque se preocupaban más por el caos del tránsito que por el reclamo de alimentos, que hacía una multitud en la 9 de julio con motivo de que los pedidos no son escuchados, que las soluciones no llegan, y que además, cuando llegan, con todo el desastre económico que se produce, llegan tarde y llegan mal. Frente a este tiempo y a este momento, ustedes fíjense que cuando anuncia el gobierno la quita del IVA en los alimentos, etcétera, etcétera, todas esas medidas que tomaron quedaron evacuadas en un solo día. Movieron el mercado y se terminó todo. El remarque de precio fue absolutamente importante, metieron el tema del IVA adentro, y ahora, por más vuelta que le demos, la gente, si quiere comer, tiene que pagar más cara las cosas. Bueno, los que menos tienen, los que comen salteado, están muy preocupados, pero parece ser que nadie los escucha. Y más allá de lo que pueda pasar en la Argentina el 10 de diciembre si cambia de mano el poder, hay que llegar a diciembre. Cuando uno tiene hambre, no puede esperar un día, no puede esperar una hora. Por eso, frente a la otra Argentina, nosotros queremos darle también la cobertura necesaria para que ustedes tengan la otra Argentina, que los que no estuvieron en la calle no lo escucharon. Entonces, vamos a meternos en la otra Argentina, una multitud en la 9 de julio convocada por los movimientos sociales, por los cayetanos. Más allá de que otros movimientos se movieron, pero que no fueron a ese acto. La Junta de la Sociedad Autónoma, Hugo Cachorro Godoy. Compañeras, compañeros, felicitaciones por esta marcha multitudinaria que estamos protagonizando en unidad aquí sobre la 9 de julio, pero también a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Nuestra riqueza, devalúan nuestra moneda, análisis del programa del Fondo Monetario Internacional, un plan de gobierno que se base en el trabajo, la producción, la soberanía nacional, la justicia social y la unidad de los pueblos latinoamericanos. Con nuestro protagonismo lo haremos posible. Habla en mí. Los sectores más empobrecidos del país. Estamos acá para denunciar un SOS, porque acá hay gente de nuestro pueblo que esta noche no va a comer, porque hay gente de las barriadas populares que no sabe si mañana va a tener educación, y porque hay compatriotas que sufren el escarnio de esperar días y días para que puedan atender su salud. Un SOS, compañeros y compañeras, para que no solamente el Ejecutivo, sino los intereses económicos, los formadores del precio, los grupos dominantes, pongan las barbas en remojo, porque van a quedar chicas las calles si nuevamente se sigue practicando un ajuste cuyas consecuencias son las que estamos viendo. Quiero especialmente reivindicar lo que dijo la compañera, visibilizar cada vez más a todas las mujeres que están al frente de los comedores populares y de las asistencias sociales. Y lo hago, ¿saben por qué? Porque normalmente se habla de la riqueza, de la producción y del Producto Bruto Interno. ¿A dónde carajo figura el trabajo, la abnegación y el sacrificio de esas mujeres? Por lo tanto, es importante que cada vez, que en cada oportunidad, nosotros reivindiquemos esa figura de nuestro pueblo. También vamos a reivindicar la organización popular de ustedes. Este país sería inviable si las organizaciones populares no se hubieran puesto al hombro la emergencia social. Y como yo solamente quiero hacer una intervención a modo saludo, les quiero decir finalmente, miren compañeros, es cierto que las urnas le han puesto un freno a este plan de vergüenza nacional, pero nosotros queremos una democracia plena, participativa, una democracia que le dé respuesta a todos y no solamente a algunos. Y por eso el hecho de estar movilizado es una garantía de la lucha. Pero además de eso, compañeros, el hecho de estar movilizado nos convierte en protagonistas. Hay que abrir la puerta, y esto va en un mensaje al resto de los sindicatos confederados. Hay que abrir la puerta a los trabajadores de la economía popular. Hay que sentar a un compañero de este colectivo en el Consejo del Salario. Y fundamentalmente, compañero, hay que terminar con la vergüenza de que tengamos que tener un mar de hombres y mujeres angustiados en este país. He venido acá con angustias y también con esperanza. Con la angustia que se termine, que haya niños que vayan a la copa. Pero con la esperanza de que si nosotros tenemos esta voluntad, barrios Belgrano. Vamos a alcanzar la felicidad general. Muchísimas gracias. A la compañera Mira Sánchez. Vamos, negra. Buenas tardes, compañeras, compañeros. En primer lugar, felicitarnos a todos y a todas, ¿no? Hoy volvemos a salir en la calle. Hoy volvemos a ser miles y miles en la avenida 9 de Julio. Pero no solo acá en Buenos Aires, sino volvemos a ser miles a lo largo y ancho de todo. compañeros, compañeras. Estamos en una situación sin duda difícil, de mucha angustia, como decía Juan Carlos, las compañeras, compañeros que se han expresado, pero también de mucha esperanza. Voy a ser muy breve, dar algunas reflexiones. Primero, hace algunas semanas nomás, realizamos otra multitudinaria movilización el 7 de agosto, donde ya veíamos que del último 7 de agosto con Mauricio Macri en el gobierno, y hoy tenemos la certeza que es así, después de la demostración popular que repudia las políticas de este gobierno. Ahora pasaron algunas cosas que me parece, como decía alguien, este club de arcas, de hipócritas y de cínicos, en un país de justicia, en un país con un mínimo de justicia, deberían pasar estos tecnócratas los últimos días en libertad, porque no deberían dejar solo el poder, deberían estar en la cárcel unos cuantos ministros, unos cuantos secretarios, unos cuantos estamos expresando en la calle. Muchas gracias, compañero. El 11 de agosto. Alderete. Aturdido para el pueblo, porque se levantó malhumorado ese lunes y subió el dólar, hizo una devaluación enorme, que la sufren los trabajadores, que la sufren los trabajadores de la economía popular. No dicen nada de esos sectores que se benefician con la suba del dólar y con la devaluación. El propio presidente, ante los millones de dólares que tiene de su lado, no sabemos cuánto tiene negro, y parte de su gabinete es comune a nuestro poderosa ganancia. Este presidente que cree que el pueblo argentino en su mayoría, como se expresó el 11 de agosto, somos estúpidos, porque este presidente en los 3 años y medio duplicó la inflación, la desocupación está llegando 12 puntos, la tasa de interés era del 38% y la elevó al 75%, récord mundial. Este presidente que hizo convocar a esa movilización el día sábado para tratar de recuperar votos, para seguir en el poder y seguir beneficiando a esos grupos poderosos de adentro y de afuera del país. Quiere este gobierno que tiene el apoyo del PAN, de Bolsonaro y del Fondo Monetario Internacional. El pueblo le está diciendo basta con esta catástrofe social que está produciendo. Este gobierno quiere dejar un genocidio en nuestro país. Por eso, el valor que tiene las organizaciones en las cuales convoca las movilizaciones y que apenas asumió el gobierno de Macri, para decirle que la política que beneficia a los ricos y a los poderosos y perjudica al pueblo, le dice basta, basta con esta política. ¿Creen que los pobres, que los trabajadores no pensamos, no tenemos idea, no tenemos propuesta? Claro que tenemos propuesta, que queremos vivir en un país para todos, con trabajo, con salud, con educación. Este gobierno, que lo que nos promete es dejar a un país dinamitado. Por eso, el 27 de octubre, tenemos que darle un golpe más fuerte para que esta política neoliberal, los poderosos, no vuelvan nunca más a dirigir a nuestro país. La deuda interna, la deuda es con el pueblo. Y eso, para un próximo gobierno, también le decimos que están las emergencias sociales, esas emergencias sociales, para reconstruir nuestro país. Bien lo decían los compañeros que antes hablaron. Nosotros no tenemos tiempo a las elecciones. No tenemos tiempo para llegar el 10 de diciembre. Y vamos a continuar estando en la calle. Por eso estamos aquí. que está el anteproyecto de ley en el Congreso Nacional. Gracias a nuestra compañera que están todos los días atendiendo a nuestros niños, a nuestros ancianos, a los comedores. Gracias a ellas, nos siguen multiplicando los hijos, los niños, los adolescentes que empiezan a tener un grado de nutrición. Esas son las consecuencias irreversibles. Exigimos la ley alimentaria ya, así como exigimos una prórroga de la emergencia social. Y no vamos a movilizar el próximo mes cuando se trate el presupuesto, porque eso tiene que estar en el presupuesto que se apruebe en el mes de septiembre. Como así también pedimos un aumento en el salario social complementario del 30%, un aumento de emergencia para nuestros jubilados, que no solo llevan un miserable sueldo, sino que le están sacando los medicamentos que son esos medicamentos que le alarga la vida. Por eso estamos acá, para traer la reapertura de paritaria para aquellos gremios que no han firmado la cláusula de gatillo, como así también somos solidarios con los trabajadores estatales y con el pueblo de Perú. Somos solidarios con los tareferos de Misiones. También exigimos presupuesto para la ley 26.160 para los pueblos y naciones originarias. Ya han pasado 2 años del atentado de asesinato a nuestra querida compañera Julia Rosales. Por eso nos vamos a movilizar, porque las organizaciones le han dado el evento a Patricia Burri para que detengan a la institución asesinar a nuestra compañera. Nos vamos a movilizar el 5 de septiembre, como también vamos a movilizarlo cuando se trate el salario mínimo vital y móvil. Allí estaremos en la calle y decimos compañero, no vamos a dejar la calle. Para el próximo gobierno también, si no cumple con la ley de la emergencia, también vamos a continuar en la calle, porque la calle es a lo que nosotros nos dio seguridad. Gracias a ustedes, ese contenido político que le hemos dado a las organizaciones, porque nos etiquetaban de choripanero, de planero y cuánta basura más nos dijeron. Acá están los trabajadores de la economía popular, acá son los pobres que piensan en política y quieren otro país, otra política y otro gobierno. Muchas gracias, compañeros y compañeras. El gringo Castro terminaba el acto. El compañero Esteban, el gringo Castro. Bueno, muchas gracias, compañeras y compañeros. Quiero mandar primero un pequeño mensaje que me transmitieron los compañeros de la coalición por una comunicación democrática. Van a estar hoy a las 5 de la tarde en el Congreso, así que todos los que quieran participar, los que podamos, acompañemos esa pelea. Bien, ustedes recordarán aquel primer 7 de agosto del 2016, donde nosotros planteamos que techo, tierra y trabajo eran derechos sagrados para nuestro pueblo. ¿Y qué significa que son derechos sagrados? Si nadie nos tendría por qué tocar, que podríamos pedir, incluso pedir a Dios, en mi caso a Dios y a la Virgen, por esos derechos. Es decir, podemos rezar, podemos orar y podemos pelear por esos derechos, porque son derechos sagrados. Para este gobierno no son sagrados. Estos derechos son solo para algunos. Y en ese marco está instalada nuestra pelea. Para nosotros son derechos sagrados y son para todos y todas los habitantes de este país. Eso es lo que estamos peleando hoy. Por eso esta movilización, por eso todas las movilizaciones que hacemos y todas las que vamos a hacer. Y en ese marco, el gobierno tiene una estrategia comunicacional que es agredir permanentemente a los militantes populares que defienden a los más pobres. Y hoy se la están agarrando con Juancito, para mí Juancito porque como un hermano menor, pero se llama Juan Grabón. Hacen cola a los ministros para pegarle, como si fueran tipos extraordinarios, como si le tuvieran recontratada en lo que pasa en este país. Y Juan, junto con Emilio Pérsico, fueron los primeros, les digo sinceramente, que me llamaron para decirme, mirá, acá hay una estrategia del poder, que es permanentemente dejarnos afuera del trabajo y de la producción formal. Ya lo veníamos charlando, inclusive lo veníamos charlando desde la CTA, cómo organizarnos, cómo trabajar. Sindicato del nuevo tipo, pero fue ahí con estos dos compañeros que yo quiero reivindicar hoy y quiero repudiar a cualquiera que nos ataque porque son mis hermanos. Quiero decir que fue ahí cuando empezamos a pensar que además de toda la lucha que veníamos dando y que además nos amparábamos en la lucha del movimiento obrero organizado, que en toda esa lucha había que expresarla en un sindicato de nuevo tipo, que reivindique que los derechos, que eleve el peso de la discusión y los derechos de los más humildes, y que junto con el resto de la clase trabajadora mayoritaria, que tenía derechos, podíamos pensar en un proyecto de país para todos y todas. Eso lo discutí ahí y lo aprendí con ellos. Por supuesto, somos síntesis, no es que sabemos que seamos mejores, que seamos genios, que la tengamos de clara, somos síntesis de la lucha de nuestro pueblo. Eso somos, nada más. No reivindico solo a una persona por ser mi amigo o mi hermano. Lo reivindico fundamentalmente por lo que hace. Por lo que dice y por lo que hace, porque lo que dicen estos compañeros y todos los que estamos acá, lo que decimos con la boca, lo defendemos con el cuerpo, eso es lo que no pueden hacer ellos. No se pueden venir a plantar acá. No pueden hacerlo. Y les digo por qué. Porque les da miedo y porque les da vergüenza. Porque saben lo que están haciendo sufrir a los más humildes. Eso se dijo claramente, los que me precedieron en el uso de la palabra. Yo siempre le destaco a las compañeras, ¿no? Porque, ¿cómo le puedo decir? La verdad es que hay una sensibilidad y una capacidad oratoria en las compañeras que hablan acá arriba que te conmueve. Pero hoy los tengo que destacar a todos porque han transmitido la sensibilidad que necesitamos para la pelea que se viene. Nosotros tenemos que ser muy claros. Y esto está en debate, no es que lo tenemos recontra claro. El Fondo Monetario Internacional, el capital financiero, todos esos grupos económicos que no les podemos conocer la cara, porque ponen a uno y sacan a otro y son lo mismo. Todos esos grupos económicos trabajan en contra de nosotros. Este gobierno es la expresión de ellos. ¿Se entiende? Macri es la expresión de esta política. Es una política de exterminio. Cuando un jubilado no tiene gobierno. Terminaba la otra Argentina, así terminaba lo que los medios no cubrían, así terminaba la expresión de las organizaciones sociales, y todos estaban ocupados en ese momento y en ese tiempo con la divisa norteamericana. Hay dos Argentinas. Si no hacemos una sola, corremos serio riesgo de desaparecer como país. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 52 minutos después de las 7 de la mañana, Estamos recibiendo mensajes del interior de gente que nos está escribiendo en este momento que quieren el audio, así que ya Enrique Kepa ha tomado orden para que subamos todo esto en nuestra página de internet para que lo puedan bajar las organizaciones y la gente del interior que nos está escribiendo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 21 grados 4 la temperatura, no llueve ahora en Buenos Aires, pero en cualquier momento la tormenta vuelve. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Ustedes escucharon a la 2 Argentina, ahora los queremos escuchar a ustedes. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola. Sí, mire, yo lo llamaba por lo siguiente. Se llama Ramón y soy de Chascomú. Estoy escuchando su programa y mire, ninguno de los oradores, tanto sea el que habló de la economía, que lo nominaron nuevo ministro, como los que terminan el acto en la 9 de julio, ninguno hizo invocación al movimiento nacional creado por el entonces presidente de los argentinos, que le dio la identidad de argentinidad a través de la Constitución del 49. Aquel Congreso Constituyente que proclamó la nueva constitución del pueblo argentino encuadró a todos, a toda la nación, no a un grupo político, ni a un partido político, sino a toda la nación. Bueno, pero ahí están consagrados, ahí están consagrados, Miguel Ángel. Escuche, Miguel Ángel, ahí están consagrados todos los derechos. Se hizo la reforma del 94, había mayoría justicialista y la dejaron exprofesos sin mencionar, ¿no? No, pero escúcheme, eso es anticonstitucional, porque pero usted, el gobierno que había surgido, que sucedió... Perdóneme, yo coincido con lo que usted dice, pero pongamos las cosas en orden. Los de ahora no tienen por qué hacer mención si los propios justicialistas en la convención del 94 se quedaron callados cuando no se incluyó en el 49, y yo coincido con lo que usted dice. Pero no estaban representados el pueblo. ¿Quién está? Sí, buenos días, de Rensis. Antonio de Caseros, ¿cómo no están de acuerdo, digo yo, con lo que están hablando nuestros compañeros en las manifestaciones? Ahí está la realidad de lo que realmente nos pasa y se manifiesta en protesta hacia este gobierno hambriador y saqueador que destruyó la economía social y política del país, cerró fábricas, destrozó la economía, la salud, etcétera. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. Hable. Hola, Miguel Ángel, Estela Mari Fabrici. Desde el lunes me estoy despertando 4:30 de la mañana hablar de cultura. Ayer no pude entrar. Hasta luego. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. 7 de la mañana, 56 minutos. Ustedes escucharon las dos argentinas, ahora queremos escuchar a ustedes sobre ese tema. ¿Quién es? Mire, de recién habla José de Saavedra. Escúcheme una cosa. Creo que hoy, después de escuchar a este señor que habló, hizo una campaña como si ya Macri sea el futuro, creo que Aníbal, Fernando Alberto, va a tener que tener mucho cuidado. Perdón, estoy un poco nervioso porque me parece que estamos viviendo el cuento de Caperucita y el lobo, y el lobo se quiere comer a Caperucita. Por eso yo digo que lo mejor que puede hacer es no hablar, ¿no? Por eso, yo creo que lo mejor que podría hacer Alberto es que los peronistas en el Congreso no apoyen estas medidas, porque no puede ser que 54 días antes de las elecciones se acuerden de un discurso que debió haber sido al principio del señor presidente que hizo el mejor gobierno de los 50 años. Un saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Al pasado por venir, buenos días, compañero. Hola. Sí, hable. Me da permiso la décima. Clarín, La Nación, La Prensa, dicho y diabólico eterno, defensor del gobierno, salen siempre en su defensa. Si alguien lo contrario piensa, lo tilda de kirchnerista, lo tilda de cristinista. Como resumen final, la culpa es general y el gobierno peronista. Gracias, compañero. Suerte. Adiós, carbón. Chau, chau, chau. ¿Quién es? Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 58 minutos en el centenario de Eva Perón. Resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El dólar ayer superó los 60 pesos y el presidente del Banco Central vendió otros 367 millones de dólares. Un legislador del PRO también promete 5.000 pesos a sus empleados si Macri llega al balotaje. El tucumano Luis Brodesen aseguró que imitará la propuesta del empresario agropecuario que ayer pusimos su audio, Gonzalo Blasco, y él también ofrece 5.000 pesos si Macri logra llegar a la segunda vuelta. Compran votos en Tucumán despachatadamente al mejor estilo conservador. Después de 44 años llega el final para el avión Pucará, una verdadera leyenda en el conflicto de Malvinas. El IA-58 Pucará, una nave creada en 1969 por la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín y que alcanzó el cielo en 1975. La aeronave fue creada con la tarea específica de ataque y de apoyo al ejército y cumplió con creces sus funciones, considerado por el comodoro Darío Quiroga, titular de la Tercera Brigada Aérea, con asiento en Reconquista, departamento de General Obligado. Por la cantidad de horas de vuelo que tienen los motores, los asientos eyectables y un montón de componentes que son importados, el avión cumplió su ciclo, según explicó. Este cierre lo vamos a realizar oficialmente el 4 de octubre en la base aérea Reconquista, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Defensa de la Fuerza Aérea completa. Yo, que me subí por primera vez en 1992, tengo muchísimas horas de vuelo, lo voy a extrañar muchísimo. Uno se siente en el avión y es como parte del cuerpo de uno mismo, expresó Quiroga. El domingo 6 de octubre se realizará una jornada a puerta abierta en la base aérea. Será durante toda la toma de esta jornada para que la comunidad aprecie las últimas veces que van a volar los aviones de combate argentino Pucará. La página deportiva. Comienza esta noche una nueva fecha de la tercera de la Primera Nacional con el encuentro que van a jugar por la zona A, 19-15 en el José María Minela de Mar del Plata, Alvarado ante el Deportivo Morón, arbitraje de Nazareno Araza, el equipo marplatense que dirige Juan Pablo Pumpido Condegra, Fernández Zules, Urbigen y Oliva, Maximiliano González Teijo, Pablo Ledesma y Becker, Santiago Jordana y Germán Rivero. Los 11 de Arnaldo Ciale, el Gallito de Morón, con Salvá, Broggi, Cortave, Mayola y Nicolás Martínez, Pérez Godoy, Niso Alvarenga, Mauricio Alonso, Nicolás Ramírez y Kevin Gisi. En lo que tiene que ver con el básquetbol, el base argentino Facundo Campazzo continúa recuperándose el 15 de tobillo derecho que sufrió en el partido anterior, en el partido ante Rusia, en un amistoso previo, el último previo al debut argentino en el Mundial de China de básquetbol que se va a producir el próximo sábado 31 de agosto a las 9:30 de la mañana, hora de nuestro país. Campazzo se lesionó en el encuentro que perdió Argentina 85-64 ante Rusia. y en un Twitter de la Confederación Argentina de este Deporte publicó que continuamos el tratamiento pautado con medidas antiinflamatorias naturales para no enmascarar la sintomatología del jugador y respetar los tiempos biológicos del mismo y de curación. Por lo tanto, Facundo Campazzo es duda para el debut argentino en el Mundial de China de básquetbol, que será el próximo sábado. Y en el vóley, una gran noticia para este deporte, ya que el seleccionado argentino masculino sub-19 le ganó 3-2 a Bulgaria y se clasificó a las semifinales del Campeonato Mundial de la categoría que se está disputando en Túnez. El equipo nacional, dirigido por Pablo Rico, jugará hoy en la ante Rusia, la semifinal, que superó a su vez a Irán por 3-1. El equipo argentino le ganó a los búlgaros con parciales de 25-19, 21-25, 26-24, 21-25 y 15-13. Entonces, en el día de hoy, Argentina busca la final de este certamen enfrentando a Rusia en el Mundial Sub-19 de vóley masculino. Hernán Lacunza, cuando fue ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires, dejó para el futuro gobierno provincial una deuda en dólares que no se conoce y vencimiento por un total de 125.530 millones de pesos, de los cuales unos 55.000 millones corresponden a intereses y el resto a la amortización de capital renegociable. Es decir, que pasó de la provincia a la nación, dejando un pago de intereses de 55 mil millones de pesos en el gobierno de Vidal. Del total, unos 8 mil millones corresponden a préstamos del gobierno nacional y algo más de 60 mil millones son de bonos internacionales y préstamos de agencias multinacionales de crédito. Una porción mínima y el resto de los bonos de la ley local y otros que los colocaron en el exterior. Se desconoce la deuda en dólares respaldada por el Banco Provincia como garantía, que primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires ocurrió durante el gobierno de María Eugenia Vidal y del actual ministro nacional de Hacienda, ex ministro de Economía Lacunza, de la provincia de Buenos Aires. 5 minutos después de las 8 de la mañana, desde la capital argentina para el mundo, Aldrigón. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 5 minutos después de las 8 de la mañana, Diego. El maestro Armando Portier en el recuerdo, músico completo, buen ejecutante del bandoneón y mejor compositor, pertenece a una generación que recreó el tango, consolidando la tarea del arreglo, donde nos regala una obra como compositor de estructura bien armonizada y con melodías muy originales, a veces sencilla y melódica, como en el caso de Corazón no le hagas caso, Trenzas y otras, y también en base a trabajos armónicos con un tratamiento rítmico más complejo, como Margot y Anoche, o también en un acorde netamente moderno como A los amigos, y posiblemente su obra mayor A Zárates y A tus pies bailarín. Nació el 29 de agosto de 1917 en Zárate, y este ejecutante del bandoneón logró su etapa cumbre cuando se juntó con Mario Franchini y formaron el binomio Franchini-Pontier. Después, en el 55, volvió a formar su propia orquesta y allí tenía como vocalistas a Julio Sosa y a Oscar Ferrari y posteriormente a Roberto Rufino. ¿Qué tenemos para escuchar? Lo tenemos para escucharlo con el querido Oscar Ferrari haciendo un tema de su autoría con letra del maestro Carlos Barr, que se titula Cada día te extraño más, y canta Oscar Ferrari. Mi vida, y en cada pensamiento te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrando indiferencia, limando tu recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto. Y esta noche, quebrando mis empeños, ha roto mi silencio la voz del corazón. Cada día te extraño más, y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más, a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia, tu imagen se agranda y se aleja. Y sé que es muy tarde ya, que he quedado solo, solo a solas con mi propio error, y te extraño. 8 de la mañana, 9 minutos, 21 grados 4, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Cada día te extraño más, y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más, a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia, tu imagen se agranda y se aleja. Y sé que es muy tarde ya, que he quedado solo, solo a solas con mi propio error, y te extraño más. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, Héctor, chocaron la bicicleta, ayer confesaron la cesación de pago, ¿no? Sí, exacto, buen día. Bueno, por un lado, efectivamente, se blanqueó una parte del default argentino, cosa que venimos hablando. Yo no sé, yo no es que me voy a alegrar, porque yo tampoco soy un gurú que estoy adivinando esto, pero era obvio que un gobierno sentado sobre una deuda impagable en algún momento le tenía que pasar esto. Pero, ojo, porque todavía hay que ver qué es lo que pasó. A ver, en primer lugar hay un blanqueo del default, es decir, el gobierno Macri, pese a estirarlo, pese a arañar todas las alternativas y dicho posible, tiene que reconocer que no puede pagar, que no tiene plata para pagar. Pero, ojo, yo empiezo a ver esto y me encuentro con varias notas raras. La primera y principal es, esto tiene que haber estado convenido previamente con los fondos de inversión, porque nadie sorprende a los fondos de inversión, y esta medida alcanza a las personas jurídicas, es decir, a los fondos de inversión o bancos, y no a las personas físicas. Así que yo tengo mi duda sobre cuánto es el monto que realmente está en juego, porque la deuda por letras y en general del Tesoro, yo creo que andan en total en unos 55, 60 mil millones de dólares sobre el total de la deuda, que es 338. Eso me da algo menos del 20%. Quiere decir que el monto en juego, por eso se habla de default selectivo, es decir, no se deja de pagar toda la deuda, sino la deuda a corto plazo, que justamente es la de Macri, porque Macri es el que está colocando deuda a corto plazo menos de un año. Pero acá hay algo inmediato. Le está pateando todos estos vencimientos al nuevo gobierno, porque esto es un diferimiento por 3 y por 6 meses, quiere decir, señores, que yo no pago porque no puedo pagar y le paso la cuenta a ustedes del nuevo gobierno. Así que, ojo, que esto no, no soluciona nada, es un pateo para adelante. Me hace acordar, a ver si vos estás de acuerdo, me hace acordar a lo de Alfonsín, cuando se provocan la situación de Alfonsín, se va Alfonsín y condicionaban al gobierno de Menem que entraba, ¿no? Es claro, es una forma, viste que yo hablo de tirarle el gobierno por la cabeza. Es decir, cuando no se puede parar, esto está coordinado con los acreedores, obviamente, es decir, cuando no se puede parar una crisis, al revés, se la acelera y se la tira por la cabeza en la forma más difícil, porque fíjate lo siguiente, lo que dice es que las letras de distintos tipos, LETE fundamentalmente, LECAP que son en pesos, LECER que son indexadas, otras más, LELINK, bueno, no se sabe cuánto es ese paquete, ¿no? Pero digamos, yo tengo registrado que de la última detalle de deuda, eso podría abarcar unos 60 mil millones de dólares en obligaciones del Tesoro. Entonces, si sobre eso no sabemos cuánto es de los fondos y cuánto es de persona física, no tenemos idea de cuánto está en juego. Pero no sé, tiremos una hipótesis que sea la mitad de esa cifra. Significa que no lo puede pagar el gobierno y se lo está pateando al nuevo, está difiriendo por 3 y por 6 meses. Así que, ojo, que esto sigue siendo una maniobra canallesca, por así decirlo. Yo lo pago y le pago la parte de la cuenta. Una escala de interés en la demora. Bueno, lo que dice el gobierno es que no es, se usa la palabra, no es reestructuración de deuda, reperfilamiento. La diferencia sería que no es que se declare el no pago de las obligaciones, sino que se prorroga. Pero si vos sos tenedor, vos vas a decir, bueno, muy lindo, pero yo estos 6 meses quiero que me lo cubra alguien. De hecho, el Fondo Monetario dijo que le va a contestar. No, los intereses se van a seguir pagando, pero efectivamente el gobierno está expuesto a un agujero jurídico porque es un incumplimiento de las obligaciones. Y no te olvides que la justicia de Nueva York es la que tiene la decisión y la potestad si no nos ponemos de acuerdo, así que no te extrañe que aparezca después un juicio, ¿no? No, ahí está bien aclarada la diferencia. Eso toca a bonos que tienen jurisdicción nacional. Los que tienen jurisdicción extranjera están sujetos a negociación con los acreedores. ¿Y qué te estoy diciendo? Van a negociar, van a arreglar con algunos otros claro. No va a arreglar lo que arregle el común y te va a hacer el juicio. Por eso, yo la lectura que hago esto es al revés. Para que digan que van a renegociar, ya tiene que haber algo renegociado para después presentarlo. Ya tiene que haber hablado incluso del interés. Claro, pero espera, ese es uno de los aspectos que veo. Así, ojo, prima facie, yo estas cosas, mira, ayer salí, tenía una cena, me enteré de estas cosas mientras estaba allí, leí las noticias a medianoche. Pero, primera observación, esto del default y su magnitud, su alcance, todavía está a determinar. La otra importantísima. Este chiste de que la cosa va al Congreso. Un momento, ahí hay algo que no cierra. El gobierno concertó esta deuda con el Fondo Monetario y el gobierno emitió deuda irresponsablemente que no puede pagar. Ahora, ¿para qué manda al Congreso? Para que el Congreso le convalide un ajuste que unilateralmente hace el gobierno por decreto. ¿Para qué? Para que el Congreso ahora quede pegado. Para legalizar, claro. Claro, para legalizarlo. Es decir, no, un momento. Esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Mirá, te digo más. La Ley de Administración Financiera del Estado, la Ley 24.156, lo expliqué más de una vez, el artículo 60 faculta al Poder Ejecutivo a tomar deuda directa con los organismos internacionales sin pasar por el Congreso. Muy discutible, muy censurable, pero legal. Ahora bien, el gobierno tomó una deuda por su cuenta. Disculpame, cada vez que vos lo dijiste yo te dije, pero viola la Constitución Nacional que dice que toda deuda externa debe ser tratada en el Congreso. Claro, ¿no? El artículo 60 es un artículo que sería inconstitucional porque dice en el primer párrafo toda toma de deuda pública tiene que ser respaldada por ley del Congreso. Ley de presupuesto dice o ley especial al efecto. Pero en un segundo párrafo dice, se exceptúa de esta obligación a las obligaciones que el Poder Ejecutivo contraiga con organismos internacionales, dice, de los cuales el país forma parte. Sonamos. Quiere decir que entonces, deuda con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, BIR, etcétera, CAF lo decide a discreción el gobierno. Y esas son las consecuencias, ¿verdad? Tomó el gobierno, se hizo responsable. Ahora entonces, ¿a qué manda el Congreso? ¿A que el Congreso le convalide lo que le acaba de fracasar? Ahí hay que rendir cuenta, no pedir autorización para que le cubran el agujero. Y más aún, tampoco legalmente lo necesitaría, porque aunque es muy discutible, el artículo 65 de la misma Ley de Administración Financiera, cuando habla de reestructuración de deuda, le permite también discrecionalmente al Poder Ejecutivo reestructurar por su cuenta mientras pueda cambiar monto, pago, monto, fecha o tasa de interés, diciéndole alegremente que si mejora cualquiera de esas variables se acepta. O sea que extender el plazo, que significa tener más tiempo, está aceptado también por la Ley de Administración Financiera. También es discutible, pero la pregunta es, ¿entonces para qué lo manda el Congreso? ¿Para dejar pegada a la oposición y para hacer ahora una muestra, una mueca de que respeta al Congreso? Un Congreso que está a días de tener que presentar un proyecto de presupuesto. Esto directamente es, ya te digo, yo lo veo como tirarle la deuda por la cabeza, ¿no? Diciendo, yo me voy, yo no pago, yo pateo esto dejo aprobado 3-6 meses de diferimiento, usted todavía se lo tiro por la cabeza al nuevo gobierno y me lo avala el Congreso. Yo no sé qué va a pasar, pero creo que el legislador que tenga dos dedos de frente lo va a pensar mucho. Y un tercer aspecto, que para mí es al final el más importante, es, esta es deuda de corto plazo del gobierno nacional, que entre paréntesis no sabíamos que estaba en una situación tan grave de cesación de pagos, ¿verdad? Ahora se blanquea el default, lo que sospechábamos se confirmó. Pero, ¿qué pasa con la deuda paralela del Banco Central? Que tiene un equivalente de 50 mil millones de dólares y se sigue pagando con una sangría financiera, y acá nadie dijo media palabra de lo que pasa con la otra cara de la moneda, lo que yo digo, la cara oculta de la luna. Lo que está estrangulando al gobierno es la deuda del Banco Central, no la del Tesoro. Entonces acá viene el interrogante que yo me pregunto, ¿y qué pasa con el Banco Central? Si el Banco Central está renovando una masa de letes, del ELIC, que son las letras del Banco Central, que son a 7 días por un equivalente de 30 mil millones de dólares, y pases pasivos a un día por un equivalente de 20 mil. Quiere decir que el Banco Central tiene una deuda permanente que se va renovando de 50 mil millones de dólares. Eso es lo que está estrangulando la finanza del Estado, y de eso no se ha dicho media palabra. Entonces, ¿qué quedamos? Hemos hablado, hemos blanqueado el default del gobierno nacional y no hemos dicho todavía una palabra de qué pasa con el Banco Central. Esto sí es preocupante, porque entonces, ¿qué ocurre? No, además quedó claro ayer en la exposición del ministro que se van a seguir vendiendo reservas, quedó claro también que esto se hace en una búsqueda consensuada con el fondo, pero el fondo también en un comunicado dijo, vamos a contestar. El fondo quedó lo claro, que dijo diplomáticamente. Quedó claro, cuando le preguntaron sobre el encaje que es disponible de acá hasta fin de año los periodistas, el secretario de Finanzas contestó que con los 5.400 se llegaba perfectamente, holgadamente, a fin de año. Pero, y si no vienen los 5.400, ¿qué pasa? Pero por eso, ahí está el asunto. El Fondo Monetario, un brevísimo comunicado, lo único que dice es que va a analizar las medidas que tomó el gobierno. Ojo, la misión ya se fue. Vino, habló con ellos de emergencia, porque no fue una misión de revisión. No, pero además el comunicado aclara que hablaron con Alberto Fernández y con funcionarios de Alberto Fernández, o con profesores, que como diciendo, hay un poder compartido en la Argentina más allá de lo que se diga, ¿no? Sí, eso se interpreta diplomáticamente. El comunicado del fondo dice que el gobierno argentino tomó medidas y que las van a analizar. Punto. No dice qué va a hacer, nada. Ahora la pregunta es, ¿y entonces los 5.400 de desembolso? Porque Héctor, yo creo que ahora hay que estar atento con cómo abra hoy el mercado y qué pasa mañana. Y el lunes, el lunes vamos a tener elementos de análisis, ¿no? Sí, ahora, un detalle. Yo creo que ante la gravedad de las medidas hubiera cabido un feriado cambiario bancario, y bancario. No, bancario. para verlo, porque si no, si hoy se viene el zarpazo, se van a declarar víctimas del mercado. Así es. Están actuando en coordinación con el mercado, están amparando bajo secreto a los que están lucrando con todo este saqueo financiero y no dan sospechosamente. A mí me parece muy sospechoso que no se dé feriado bancario y cambiario, porque las declaraciones de ayer fueron unas declaraciones breves, por lo que vi de la página web del Banco Central de Sandleris, no responden a este problema. ¿Qué pasa con la deuda del Banco Central, que es la que está desangrando las finanzas del Estado? Estate atento que el lunes vamos a tener material. El lunes hablamos, bueno, ok. Buen fin de semana. Chao, adiós. Chao. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Atención con esta información. Disidentes de la FARC anunciaron que van a continuar la lucha armada en Colombia. El anuncio lo hizo un ex jefe guerrillero y esto tiene implicancia y vinculaciones con Venezuela y con la droga. Atención con lo que está pasando en Colombia. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 24 minutos después de las 8 de la mañana, Enrique. Muy bien, recordamos entonces que ya están los tres clasificados en Copa Libertadores. Falta uno que va a ser en el día de hoy, River Plate, que va a enfrentar al conjunto de Cerro Porteño de Paraguay en el Estadio La Olla, un partido difícil. Recordamos ayer también la comedia trágica que se vivió con el episodio de Nicolás de la Cruz, que fue parte de... Sí, cómica no, yo creo que fue un intento de apriete que hizo la policía en concomitancia con las autoridades de Cerro, ¿no? Sí, claro. ¿Vos crees que no? Sí, yo coincido, Miguel. Coincido. Te doy otro dato. ¿Sabés quién andaba en el mismo hotel de River ayer? ¿Quién? Angelici. Ah. ¿Sabés a qué fue? ¿A qué fue? A un pedido especial de Mauricio Macri. No solo Macri quiere que se anule el 12 de octubre el homenaje a Riquelme, sino que no quiere que el partido imaginariamente que puedan llegar a jugar River y Boca se juegue antes de las elecciones. Ajá. Bueno, pero la Conmebol no quiere que haya cambios, ¿eh? Bueno, ¿no? Veremos, porque fue especialmente Angelici hablar de ese tema. Ahora, igual River tiene que ganar, ¿eh? Sí, claro, porque no la tiene fácil. Y va a jugar con 5 de línea en fondo. Sí. No sé, me parece que se equivoca, Edgardo. A mí me parece que cambia el esquema, no creo que sea conveniente cambiar el esquema. Yo creo que tampoco. Me parece que se equivoca el técnico de River en esta oportunidad. 8 de la mañana, 25 minutos. Favro también con la justicia, ¿no? Jonathan Favro. También tiene problemas con la justicia. Sí. O sea, están con problemas judiciales Jonathan Favro, el uruguayo este de ayer en River. Yo la verdad pregunto y digo, Favro podría recibir hasta 20 años de cárcel por las violaciones de las que está acusado. El caso del Canilla, exjugador, el escándalo familiar. El caso de Maradona, el allanamiento ayer de la casa buscando la camiseta. Da la impresión de que cuando se termina de jugar se viven momentos muy difíciles. El caso de Serna, Chicho Serna, vinculado con plata de la droga para poner un local de tango en Buenos Aires. ¿Qué sé yo, no? Esas cosas tan como que tenés todo y de pronto no tenés nada cuando te retirás y haces cosas que no pensaste, ¿no? Sí, lo de la Cruz hay que aclararlo. Fue un tema cuando él jugaba en Liverpool y fue a jugar la Copa Libertadores Sub-20. Tuvo un problema allí en Paraguay con un policía. Dicen que le pegó un policía. Exacto. Pero el sumario que hicieron en Paraguay nunca se lo habían informado. Exactamente. O sea, él nunca volvió a Paraguay porque no tenía por qué. Por eso te digo que para mí es un acuerdo de la policía y Cerro. No te olvides que ahí se cocina todo muy muy fácil. Sí. El comité de internacional que se maneja allí. Yo no sé, no me quiero equivocar, pero Domínguez no es hincha de Cerro. No, Domínguez creo que es hijo de aquel viejo dirigente de Olimpia de Paraguay. Ah, de Olimpia. Domínguez Dib, el que fue presidente, sí. el presidente... ¿Puede ser que es hincha de Olimpia? Para mí es el hijo de Domínguez Dib, que fue el presidente en el que, con el que Olimpia ganó la Copa Libertadores cuando le ganó a Boca en el 79 la Copa Libertadores. 27 minutos después de las 8 de la mañana. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. No tuvimos suerte con los oyentes porque pedimos una opinión acerca de las dos argentinas y salieron con cualquier cosa. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, el antónimo de incendiario es bombero. Y hoy a mí me resulta muy difícil ser bombero. ¿Sabe por qué? Porque todos estamos hablando de la herencia que le va a quedar va a dejar este gobierno. Y yo hago una pregunta antes. ¿Cómo vamos a llegar a diciembre? Bueno, por eso yo puse las dos argentinas y pido una opinión sobre eso. Claro, ¿habrá plata? Sigo preguntando. ¿Habrá plata para pagarle a los jubilados? ¿Podrán cobrar los empleados públicos? Mire, por ejemplo, usted lo viene diciendo. El Banco Provincia está empeñado. ¿De dónde vas a...? Dólares que no sabemos cuánto es. Miguel, el 65% del capital de las empresas está en fondos de inversión. Hoy, en un día muy largo, creo que las empresas se van a encontrar con una sorpresa no agradable. Mire, le doy un ejemplo. Mañana hay paro de judiciales. Hasta hace 10 días... No, hoy hay paro de los médicos en todos los hospitales, que me olvidé de decir. Claro, pero usted sabe que la consigna del paro de judiciales de mañana, hace 10 días, era queremos que cumplan el 10% que no nos aumentaron. ¿Sabe cuál va a ser la consigna de mañana? Estamos preocupados porque creemos que no vamos a cobrar. Miguel, hoy va a ser un día... Bueno, tenemos una provincia quebrada, Chubut, ¿no? Y perdón, y el que la endeudó fue la CUNSA. Entonces, Miguel, hoy es un día para estar muy atento, me parece que va a ser muy largo, no sé qué va a pasar con los bancos, no sé qué va... Vuelvo a repetir, pido disculpas si este es un mensaje incendiario, pero seamos realistas. Ayer el barco, lo venimos diciendo hace 3 años y 8 meses, el barco chocó, ya se hundió, no se está hundiendo, se hundió. Vamos a ver qué hace la dirigencia política, vamos a ver qué hacemos todos. Esto es gravísimo, Miguel. ¿Sabe qué creo? Estoy rogando estar equivocado. Gracias, Miguel. 8 de la mañana, 30 minutos, 19 grados 8. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Nunca estuvo tan clara la sociedad nacional como en el día de ayer. Había dos argentinas y se mostraban dos argentinas. Una muy atendida por la prensa, con toda la expectativa propia y lógica de un funcionario que nadie votó, pero que es puesto por el presidente, que es un ministro, y otra que la prensa atendió muy poco, más preocupado por los cortes que producían algunos que no eran los que habían organizado el acto, donde se manifestó una multitud pidiendo una sola cosa: poder comer en el país de la comida. Nunca estuvo tan claro las dos argentinas, la Argentina relegada, la que supera el 30% de excluidos, y la Argentina de las minorías, muy preocupada por el precio del dólar, que tiene, por supuesto, repercusión en los que menos tienen, los necesitados, pero que acumula y acapara toda la atención periodística. Esto es tan complejo como tan simple. Mire, lo primero que debemos hacer es reconocer la riqueza idiomática del castellano. Nosotros tenemos parónimos, sinónimos, antónimos, con una abundancia espectacular. Podemos utilizar varias definiciones sobre un mismo tema. Y la riqueza idiomática tiene además historia. Esa historia la componen, entre otros, la enorme cantidad de palabras no utilizadas que cuando aparecen y ganan espacio, provocan curiosidad.

y entonces ahora pretenden condicionar a Fernández para ver si también pueden, en esta, en este despiste económico, poner a alguno de ellos. Es complejo, es difícil, pero no digan que aquí no se los anunciamos. El día de ayer va a quedar en la historia. El gobierno amarillo chocó la bicicleta. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. La verdad que la situación es gravísima, pero hay soluciones, siempre hay solución. Todavía es un pueblo que está vivo y tenían que empezar a usar las reservas para empezar a reflotar la producción, reflotar las empresas que están semi quebradas o en manos de sus empleados y obreros, y empezar a generar trabajo, cerrar las importaciones de todo lo innecesario, que es bastante, que ingresa acá gratis, y empezar a ver cómo podemos hacer para refinanciar la deuda. Los saludo. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Gabriel de San Fernando. Miguel, permítame leerle dos cosas para poder encuadrarlas dentro de esto. Viene de una teoría que quizá no nos guste mucho, pero es una teoría sociológica al fin. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Después otra. Hegel dice que en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal se repiten, para decirlo de alguna manera, dos veces. Pero se olvidó de agregar la primera como tragedia y la segunda como farsa. Me parece que estamos en la farsa. Sí, yo creo que en la primera Perón encontró una propuesta diferente, que era la fusión de clases, menos pobres y menos ricos, ¿no? Exactamente. Pero me parece que estamos en una fase de una farsa que lamentablemente ha habido... La comedia vuelve en tragedia y la tragedia después se transforma en comedia, pero para eso hay que resolver los problemas de la tragedia. Y hoy estamos en una tragedia. Sí, sin duda. Los saludo. ¿Quién es? Señor de Renzi, buenos días. Tito Luna de Ciudad Vita, Partido de la Matanza. Siempre le digo muchas gracias por dejarnos hablar. Nosotros, el pueblo, los jubilados, los trabajadores, los pobres, no merecemos estas palabras raras, reperfilar. Yo nunca se la escuché al ministro Miranda decir reperfilar o decir default. Es mentira. ¿Con qué dinero vamos a pagar si no hay trabajo acá? Las fábricas no caminan, las industrias no caminan, los talleres no caminan, los comercios, está todo parado. Como decía nuestro general Perón, si paramos la rueda principal, que es el trabajo, el país no camina. Mientras vemos cómo gente del Jockey Club, los empresarios, los dueños de los campos, la gente de Puerto Madero, los que manejan la timba financiera, los laboratorios de los remedios, se llevan la plata afuera. Bueno, háganme un punto ahí. Diego, ¿sabes cuánto aumentó el presupuesto de publicidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Ni idea. 245%. Mirá qué bien, y sin embargo hoy que estamos a día 29, todavía no pagaron los subsidios a la gente jubilada, por ejemplo, de vivir en casa, que son 3.300 pesos que no les alcanza ni para pagar las expensas, cuando generalmente se lo pagan el día 14. Pero espera, ¿sabes cuántas veces achicaron el presupuesto de salud? Y me imagino que como 10, por lo menos. 8 veces. 8, me quedé largo. 8 veces la educación. 8 veces los fondos para la parte social. Pero aumentaron 245% la pauta publicitaria de Rodríguez Larreta. No sea cosa que en la segunda vuelta pierda el gobierno, ¿no? Y a mí me encantaría que perdiera. ¿Miguel? Señor. Efectivamente, el presidente actual de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wilson Smith, es hijo de Osvaldo Domínguez Dib, que fue presidente de Olimpia de Paraguay entre 1974 y 1990 y 1995 y 2004. Fue efectivamente el presidente de Olimpia cuando le ganó la Copa Libertadores en 1979 a Boca. O sea, no tiene nada que ver con Cerro Porteño, ¿no? Bueno, 47 minutos después de las 8 de la mañana. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. La JP Morgan, la JP Morgan, que participó en la negociación de la refinanciación de la deuda externa argentina y entonces bajaba el riesgo país, ahora como no tiene nada para morder, se apresta a preocuparnos todos los días con el riesgo país. Bueno, ayer marcó arriba de 2.100 puntos, vamos a ver qué pasa en el día de hoy. Los teléfonos siguen abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo le va? Lucho de Núñez habla. Usted recién denunciado comentaba en su alocución que este desastre de este último año y medio hicieron con la economía, ¿sí? Como que el desastre lo hubiera hecho el gobierno nada más. Pero hay silencios cómplices en esto. Y yo creo que hay una clase política que en un momento se la despidió del poder, golpeando las puertas del Congreso, pidiendo que se fueran. Y hay también una complicidad sindical en esto. Por ahí mi comentario no es bueno en este momento en que hace falta unidad en el pueblo y hace falta unidad en aquellos que pueden provocar hechos que sean importantes para que se cambie el rumbo de este barco o esta bicicleta chocada, como usted decía muy bien. Pero no hay participación, no hay protagonismo en esto. Aquellos ilustres iluminados que aparecen viniendo de la zona sur, cercana del río, otros que vienen del norte, otros que vienen de la provincia de Buenos Aires, otros que fueron nombrados ministros de Economía, bastante precarios en su momento, que ahora son candidatos a gobernadores, están muy silentes, muy tranquilos, ¿sí? Mientras el pueblo se está cantando de hambre. Entonces, creo que habría que provocar algún llamado de atención en esta gente. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, de Renzi, buenos días. Sí, hola. ¿Quién es? ¿Qué? Carlos le habla. Hola, de Renzi. Sí, hable. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, quería hacer un comentario. ¿Cómo es posible que el gobierno Rodríguez Larreta, Vidal, Marcos Peña, Elisa Carrió, recibieron miles de millones de dólares y no tienen un centavo para pagar la deuda? ¿Quién es? Latino, Miguel, buen día. Mira, el problema es la deuda. Mira qué descubrimiento estoy haciendo, ¿no? Pero el problema se llama deuda. Y se llama así porque los saqueadores más grandes de la historia argentina, que es este gobierno, que se ha llevado miles de millones de dólares, todo el préstamo del Fondo Monetario Internacional, el 80% desapareció como por arte de magia por este gobierno. Y yo, como un anciano con la mínima, me pregunto para nuestro pobre pueblo de la cual estoy incluido, esta sangría que vamos a tener hasta el 10 de diciembre, ¿cómo la vamos a poder soportar? Este genocida que ha matado chicos, ancianos, obreros y ha llevado a la locura a todo el país, ahí está asomándose a los balcones de la Plaza de Mayo, saludando fervorosamente al pueblo completamente cómplice. Escucha esto. 22.800 millones de dólares son entre capital e intereses el primer año de gestión del próximo gobierno. En los 4 años del periodo presidencial vencen 156.220 millones más los intereses acumulado a la deuda externa que ya tenemos, que son cerca de 400.000 millones de dólares. Decime cómo se sale, ¿no? Bueno, y todavía tienen el coraje de llamar chorra a Cristina, que Cristina es una mechera de la tienda Gatti Chávez al lado de Al Capone y toda su banda. Te saludo. Chao, que te vaya bien. ¿Quién es? Aquí Bernardo de Jáuregui. Ni que me hubiese puesto de acuerdo con el vecino mío de Cortines. Bueno, acá hay una situación ambigua, porque mientras por un lado estamos discutiendo la macroeconomía, la deuda gigantesca, por otro lado los médicos están de paro, por otro lado a los jubilados no les dan un peso extra que lo que ya estaba previsto, que es menor a lo que recibíamos por Cristina. Por un lado el hambre acosa, por un lado las necesidades son cada vez mayores y no satisfechas, pero seguimos hablando de la macroeconomía. Creo que es hora de hablar también de la economía doméstica de millones de argentinos, porque si se habla de 30-40% de pobres indigentes, esos son millones. 30-40% no dice nada, pero si hablamos de los millones que quedan excluidos, es gravísimo, y de eso no se habla. Nada más. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Oscar de Berazategui. Mire, este gobierno es más genocida que el proceso, porque es otra forma de hacer el genocidio de las personas. Y en lo económico, habría que confiscarle todos esos dineros que tienen en el exterior una vez que terminen el mandato. Tenga buenos días. ¿Quién es? Hijo pelotudo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Parece que la señora se entretiene todos los días ahora llamando. Señora, siga haciéndolo, que igual tenemos su teléfono. Sabemos quién es y de dónde llama. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 54 minutos después de las 8 de la mañana, 19.8 la temperatura. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Diego, ¿después me pasás el teléfono de la señora? Sí, cómo no. Bueno, ¿qué tenemos para ir cerrando? Bueno, hoy 29 de agosto, pero de 1857... la locomotora porteña hace su viaje inaugural. El progreso llegó por vías del ferrocarril y realizó el primer viaje entre la estación del Parque y la localidad de Floresta en Buenos Aires. La porteña fue la locomotora que condujo el convoy y una multitud se dio cita en la Plaza del Parque, que hoy la conocemos como Plaza Lavalle, en la ciudad de Buenos Aires, y la estación principal estaba donde actualmente está el Teatro Colón. Era un sábado luminoso de sol, con adornos dispuestos en la estación del Parque, y entre los presentes era generalizada la sensación de que estaban presenciando un momento histórico. El silbato de la locomotora bautizada La Porteña anunció al público que sería inminente la partida, y el primer tren que circuló en la Argentina comenzó a rodar entre los vítores y los aplausos de la multitud que se agolpaba a lo largo de las vías, y después llegaba al final del recorrido donde lo recibió la gente en la estación de Floresta para darle la bienvenida al tren y celebrar el acontecimiento de que teníamos por primera vez un ferrocarril en la Argentina, aunque tuviera una distancia muy cortita de lo que a hoy son cuatro estaciones del ferrocarril Sarmiento. Pasaba por ahí en Callao y Corriente, ¿no? Donde es el pasaje que está por allí. Está el estudio de televisión. Estaba el estudio de televisión. Sí, recorría toda la zona que hacía el recorrido del tranvía. Ah, después del dos tranvías, porque el tranvía vino después. Durante un tiempo, no sé si te acordás, en la estación del retiro de ferrocarril Mitre, había una máquina, no en la parte de allá, pero una máquina a vapor, vieja. ¿te acordás de Miguel Jorge? Sí, estaba de adorno, era la porteña que ahora está en el museo de era Luján. ¿Era la porteña o era la posterior a la porteña? Era la porteña, era la porteña. Estaba ahí en el... Porque las otras tres que se trajeron, después Sarmiento se las vendió al Paraguay. Qué raro. Sarmiento vendiendo algo, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos, Enrique? Bueno, nos vamos entonces con la formación de River para esta noche, enfrentar 19-15 en Paraguay a Cerro Porteño, revancha del partido de ida de Copa Libertadores de América, cuartos de final, va a dirigir Julio Bascuñán de Chile, y River va a alistar Armani, Montiel, Robert Rojas, Martínez Cuarta, Milton Casco, Ezequiel Palacio, Bruno Zuculini, Ignacio Fernández, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez, Rafael Santos. Recordamos que hasta perdiendo por 1-0, River pasa a la semifinal de la Copa Libertadores de América. Con dos goles, Cerro igual a la serie, y van a los tiros de punto penal, y por supuesto con más goles sin recibir ninguno, Cerro será el clasificado para esa instancia de Copa Libertadores de América. Es la hora 8:58, 19 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos. Recuerden ustedes que mañana vamos a estar muy atentos a lo que pase hoy en los mercados. Mañana es el último día activo de la semana, así que también puede haber un movimiento bancario extraño. Esperemos las consecuencias de estas medidas anunciada por Hernán Lacunza, el mismo ministro que endeudó a la provincia de Buenos Aires, tal cual los datos que le dábamos hace un rato, y que ahora es el ministro de Hacienda, era de Economía de la provincia, ministro de Hacienda de la Nación, al que el Fondo Monetario lo trata ministro de Finanzas. El fondo no sabe ni con quién habló. Así que estamos en un problema muy serio de saber quién es quién en esta Argentina donde se juega a la mancha y al escondido todo el tiempo entre los informes que manda el italiano Caldarelli, que dijo mucho tiempo antes que Christian Lagarde dijera que estaba todo bien, dijo, mire que está todo mal en Argentina, no le presten la plata. Alemania y Francia decían, no le presten a la Argentina, pero Trump y el de Tesoro norteamericano dijeron que sí. Seguramente, como se cumplió la meta hasta junio, va a venir el desembolso de 5.400 millones, porque además, de acuerdo a lo conversado con Alberto Fernández también, el hecho es que Fernández se comprometió a pagar la deuda, a reconocer la deuda que es de un gobierno constitucional, y además de ver de qué forma se escalona el pago. Ya empezó Macri a hacer un nuevo escalonamiento, pero como decía Giuliano, ojo, porque patea para 3 meses, para 6 meses, o sea que explota sí o sí en el gobierno que viene. Hasta mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Política, deportes, cultura, entretenimientos, azar. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Pluralidad. En la tarde de Radio Belgrano, Roberto Di Sandro. Sí, el decano de los periodistas de Casa de Gobierno y su saludo de siempre. Hola, ciudad. En la tarde de Radio Belgrano a las 16, una hora de matices, entrevistas y entretenimiento para toda la familia. Hola, ciudad. Con la conducción del maestro Roberto Di Sandro por Radio Belgrano, AM 650.